Como ustedes saben, denunciamos el mayor envenenamiento masivo a todo el género humano, con objeto de su destrucción total en todos los ámbitos de la sociedad, económico, financiero, institucional, etc. Es precisamente la pesadilla que estamos viviendo en esto que hacen llamar Agenda 2030. Retiran medicamentos válidos, precisamente a lo que han hecho llamar enfermedad de moda, y a la vez que todo tipo de medicamento lleva la forma de inyectable últimamente. Hemos constatado, como ustedes saben, la evidencia corroborada en otras partes del mundo de la intoxicación masiva con óxido de grafeno reducido a toda la población mundial, un material que es radiomodulable con la acción de microondas de antenas de telefonía. Por lo tanto, cataliza los daños de la radiación, generando un síndrome de irradiación aguda que han determinado y han hecho llamar COVID-19 como si de un SARS-CoV-2 inexistente o un coronavirus inexistente se tratara. A la vez que siguen empujando cada vez a más gente, en más número, a distintos tipos de inyectables, donde, como digo, corroboramos en todos ellos la introducción de este tóxico material. Un material interactuante con la radiación electromagnética del entorno, que cataliza y potencia los daños. Hoy lo vamos a ver en concreto en dos colirios que nos enviaba precisamente pues, un usuario que sospechaba que a partir de la introducción de estos colirios de uso oftalmológico tuvo los problemas de moda. Y evidentemente una sola gota al microscopio revela gran cantidad ingente de este material comparable con el patrón de RGO u óxido de grafeno reducido que obtuvimos en su momento de Grafenbox. Además, vamos a ver cómo la ministra Darias nos habla de que la sociedad española ha cumplido, dando ejemplo vacunal, y es una solidaridad, ante nuestro yo personal. El grafeno últimamente lo pueden extraer a través del plástico y también a través de la basura. Por lo tanto, aquellos que alegaban que era un material extremadamente caro, ya no podrán alegar aquello. En el ámbito de las necrológicas tenemos una cantidad ingente de muertes. Ustedes saben que hay un exceso de mortalidad enorme en el año 2022 a partir del año 2021, es decir, a partir del pinchazo, que nada incluso tiene que ver o lo puedan relacionar incluso con lo que han hecho llamar COVID-19. En el apartado de salidas de vía previo desvanecimiento hay accidentes de tráfico con salidas de vía con factor predominante cada vez más. Justo además se están grabando vídeos en las inmediaciones de antenas de telefonía, hasta el punto que ya no solo se salen los conductores de turismo, bicicletas, motocicletas, etcétera, sino también ferrocarriles. E incluso es la policía la que atropella mortalmente a peatones previo desvanecimiento, lógicamente también inyectados. Hoy tenemos que lamentar la muerte de dos niños, una chiquilla de infantil, de una escuela de infantil, y de un adolescente también mientras jugaba fútbol. Es la nueva normalidad tras el pinchazo. La policía local en Valencia prueba un cañón sónico. No sabemos, sí sabemos, la interacción que eso puede tener con los vacunados. Recuerden que este material también es piezoeléctrico. Por lo tanto, ante determinadas presiones, el material puede generar descargas que se traducen en el aspecto de arritmias letales con muerte súbita y repentina, como además estamos viendo. Más ahogados además, vuelven a poner de manifiesto problemas neurológicos relacionados con la COVID-19, incluso aunque usted haya sido asintomático. Por lo tanto, evidentemente, todo esto responde al efecto neurológico que el óxido de grafeno reducido genera en las neuronas, pero que lo van a hacer pasar por una infección de un supuesto SARS-CoV-2 o sus respectivas variantes. Por otra parte, un experto indica por qué es bueno comer insectos. Nos están guiando hacia la nueva hoja de ruta del desarrollo sostenible de la sociedad de la Agenda 2030, donde comeremos gusanos, insectos y demás. Una buena base de proteínas, nos dicen. Vamos a ver, como digo, los colirios al microscopio óptico que hemos analizado hoy, Trovex, y este tiene concretamente un antibiótico, ¿vale? Supuestamente. Y el colircusi ciclopégico, ¿vale? Que es concretamente para la dilatación de la pupila. Otro colirio, simplemente para cuando la vista está empañada, pues para limpiar de impurezas, etcétera. Van a ver ustedes que lo que se le hace es añadir más impurezas. Desde la nueva, desde la cardiología, reclaman una nueva especialidad, la cardiología climática. Y es que el cambio climático también es una de las hojas de ruta de la Agenda 2030. Vamos a ver un buen documental de JL, de Mundo Desconocido, que es Chemtrails, Grafeno y Nanotecnología. Y ustedes comprobarán, si es que no lo saben ya, cómo están envenenando todos nuestros cielos, aparte de con yoduro de plata, con aluminio. Están también fumigando estas microfibras y microfilamentos que son visibles tanto en la estratosfera, fumigada, como digo, por esos aviones comerciales y militares, como cuando estos caen y forman esas famosas telarañas que vamos a analizar. El brote de la enfermedad lo llaman manos, pies y boca, ¿vale? Esto ha ocurrido en una escuela infantil de Teruel. No podemos localizar aún en qué escuela es. Si ustedes tenemos a gente de la quinta columna en Teruel, si son tan amables, nos gustaría saber qué radiación electromagnética hay en el entorno de esa escuela también de niños, desgraciadamente, inoculados. Están desarrollando, como digo, eritemas, picores, urticarias. Si bien lo asocian a la sarna, también lo asocian a la supuesta viruela del mono. Pero lógicamente son lesiones cutáneas por radiación. Relacionan el COVID-19 con el cambio climático, una vez más. Lo vamos a ver. La sanidad, esto es muy importante, esta noticia. Ustedes recuerdan que nosotros en 7 anestésicos locales, tipo lidocaína, epinefrina, inipsacaín, anestésicos locales utilizados en el ámbito odontológico, cuando usted va a la clínica del dentista, para una mera extracción o para una mera limpieza de boca, bucodental, suelen anestesiar, ¿verdad? Y como saben, en estos anestésicos locales hemos encontrado el material de moda de forma muy invasiva. Además, en la boca, que está muy cerquita de la barrera hematoencefálica y, por supuesto, de las neuronas, que es el objetivo o el órgano diana en la operación transhumanista. Pues, precisamente, miren ustedes por dónde, nuestro país, sanidad, al menos en España y probablemente en otras partes del mundo, ampliará la cobertura pública del dentista, ¿eh? Además, como digo, dará cobertura a las limpiezas dentales, anestésicos dentales y además extracciones. Más cosas. Achacan los problemas renales, que también da el óxido de grafeno reducido, se lo achacan ahora a las avispas asiáticas, sobre todo en Europa, la picadura. Por otra parte, nos hablan ahora de los efectos secundarios letales del DALSI. El DALSI, como ustedes saben, es el ibuprofeno que se utiliza en el ámbito infantil, en niños desde los 3 años hasta los 12. Incluso algunos adultos también lo utilizan cuando no tienen el ibuprofeno en casa. Es decir, saben ustedes que la COVID-19 realmente son inflamaciones como, digamos, el pródromo de los efectos que el síndrome de radiación aguda genera en el organismo, como primer pródromo también o primera alerta del sistema inmunológico frente a un fenómeno de radiación, pues ahora nos hablan de los efectos secundarios del DALSI para decirnos que no es muy bueno. También retiran las semillas de chía, que precisamente son muy antioxidantes y las han retirado del Mercadona en lotes en masa y además tienen un efecto anticoagulante. Precisamente el grafeno genera cascadas de coagulación. Por lo tanto, las semillas de chía nos serviría como un suplemento natural para paliar o mermar los daños que produce la radiación y que el grafeno, como digo, cataliza potencia. Es decir, como digo, están retirando todo aquello que pueda funcionar, de ahí tantas alertas alimentarias y sanitarias día sí y día también, a la vez que retiran otros medicamentos que pueden funcionar, como digo, y los convierten en inyectables. Por otra parte, los dermatólogos nos hablan ahora de sarna. Esta no la han podido camuflar por la supuesta viruela del virus de la viruela del mono y nos hablan de sarna. ¿Qué más vamos a hablar? Sí, hemos hablado del virus del tomate, la gripe del tomate. Ahora llega también la gripe de la sandía, del pepino y del calabacín, ¿eh? Exactamente. Y para colmo, Telecirco nos habla de cuatro civilizaciones malvadas que se encuentran y son detectadas en nuestra galaxia según la tesis doctoral de un individuo de Vigo. Y lo publica, como digo, en la gran pantalla. Bueno, de todo esto y más, mucho más, vamos a hablar en el apasionante directo de hoy. Seguramente, como es habitual, contaremos con la presencia del doctor Sevillano, que se incorporará un poco más tarde. No sin ello empezar con nuestro himno de alta vibración. Un nuevo himno que ha preparado Miguel Ángel. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo desde la quinta columna, porque forma parte de ella también, y que hará elevar de alguna forma la vibración en función del genocidio auténtico que estamos viviendo. La destrucción de todo nuestro sistema para implementar una esclavitud mucho peor. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes, tenemos que despertar a la mayor cantidad posible de gente de lo que realmente está ocurriendo. Empezamos. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Friedrich Nietzsche. Quiero que recordéis que ningún bastardo ganó jamás una guerra muriendo por su patria. La ganó viendo que otros pobres estúpidos bastardos murieran por ella. Cuando erais niños, todos admirabais a los campeones, al corredor más veloz, a los clases del fútbol, a los boxeadores más duros. Aman al ganador. No pueden soportar al que pierde. Juega siempre para ganar. Yo no apostaría el pellejo por un hombre que estando perdiendo, se ríe. La sola idea de perder nos resulta odiosa. Nuestro ejército es un equipo. Vive, come, duerme y lucha como un equipo. Todo esto de la individualidad es solo basura. Los que escribieron esa majadería sobre el individualismo no conocen de una verdadera batalla más de lo que saben de fornicación. Ahora tenemos mejor equipo, mejor espíritu y los mejores hombres del mundo. Compadezco a esos pobres contra los que vamos a luchar. Por Dios, que así es. ¿Algunos de vosotros estáis dudando de si tendréis miedo? Eso no debe preocupar. Deseo recordaros otra cosa. No quiero recibir ningún mensaje que diga estamos aguantando nuestra posición. No aguantamos nada. Que aguante el enemigo. Nosotros avanzamos constantemente y no tenemos ningún interés en aguantar nada excepto al enemigo. Vamos a agarrarle por la nariz y a darle un puntapié en el trasero. A patadas enviaremos a esos teutones al infierno, acabando así con ellos en un santiamén. Sin duda habrá algo que podréis contar cuando volváis a vuestras casas. Si dentro de 30 años, sentados junto al hogar, él nos pregunta qué es lo que hicisteis, no tendréis que contestarle, pues acarré estiércol en Luisiana. Bien, ya estamos de vuelta en la quinta columna. Quiero empezar el directo de hoy diciendo que hoy he entablado contacto con los abogados que van a formalizar la denuncia que ya hicimos en la acción, como ustedes saben, para reabrir aquel caso de aquel juzgado que no vamos a mencionar, que nos contestó con un informe de un instituto de medicina legal forense de una ciudad que tampoco vamos a mencionar, aunque ustedes conocen muy bien, donde se hablaba que habían analizado supuestamente las vacunas y que no habían encontrado este material, el óxido de grafeno reducido, a la vez que hablaban de las bondades del material en el tratamiento del cáncer cuando realmente provoca mutagénesis, alteración cromosómica y cáncer como potenciador de los daños de la radiación. Como digo, todo esto se basa en base a una estrategia, la que tienen el grupo de abogados en cuestión, Y hemos entablado conversaciones con ellos para poner en punto, aportar información complementaria y reabrir el caso. Entre otras cosas, saben ustedes de la dificultad que tenemos de enfrentarnos al Poder Judicial siendo cómplice este de todo lo que hay realmente, de todo lo que nos estamos jugando. Pero el hecho de ponerlos en evidencia una vez más y que al menos los medios de comunicación de forma alternativa tengan que recoger esa información hará que más gente, cada vez más gente, tenga o ponga en duda el funcionamiento de las instituciones que ahora lógicamente están para exterminarlo directamente. El mensaje de la quinta columna es claro. Estamos viviendo un envenenamiento masivo con un material de moda que han introducido a la vez de que nos hablan de sus bondades. Hoy vamos a ver cómo el medio de prensa digital Burgos Conecta nos habla de las bondades del grafeno a través de la nanotecnología. Y además hace alusión de mira al microscopio. Parece como si de alguna forma quisieran incluso copiar la propia acción que tiene en práctica la quinta columna de sacar los microscopios a la calle. Y es que conforme la gente observa lo que hay dentro de los inyectables, se convence del engaño. Tiene que ser de forma masiva, tenemos que darle todo tipo de audiencia a este tipo de acciones para que cada vez más gente sea consciente de lo que está pasando. Y lo que estamos observando es que no solo no han echado marcha hacia atrás, sino que además han pisado el acelerador hacia adelante. Vamos a empezar con las noticias de hoy y con algunos de los vídeos que tenemos. Es muchísima la información, por lo tanto no sabemos ni por dónde empezar, pero hay mucha para hacerlo. En primer lugar vamos a poner... vamos a ver el hecho de cómo achicharran directamente a la población y les dicen que es la sarna, la viruela del mono o incluso la COVID-19. Esto lo está tomando, las mediciones las está tomando mucha gente, miles de personas en gran parte del territorio nacional y en otras partes del mundo. Sirva este ejemplo. Mirad, 56, 57, 58, 65, 67, 66. Este es el estudio arriba en la terraza que tiene mi hija y donde están todo el día trabajando, tanto ella como su marido. Voy a salir a la terraza, mira, 64, 72, lo veis, ¿no? Es que hay mucho contraluz y me es muy difícil el coger todo esto. A ver si lo enfoco. Es que está, me da 61, 63, 64, 64, 73, 70. Voy a salir a la terraza. 75, 76, os voy narrando lo que hay. Mirad, salgo a la terraza a mirar la antena. ¿Dónde está la antena? Y esto se me dispara. 79, 78, 80, 69. Fijaros. Fijaros qué locura. A ver si lo capta. Es que el contraluz no puedo, joder. Bueno, cuando el BR-9A empieza a pitar es que está dando señal de alerta. Ya está marcando mucho más de lo que afecta a la biología humana. Recuerden que los daños de la radiación son acumulativos. Se acumulan en los tejidos generando cáncer, pero también inicialmente como pródromo lamido de esos campos, tinnitus, acúfenos, zumbido de los oídos, urticarias, picor intenso, eritemas en la piel, etcétera, etcétera. Niebla mental, dificultad para concentrarse, dificultad para dormir o conciliar el sueño por inhibición de la melatonina, etcétera, etcétera. Incluso, sobre todo, en personas, vamos a decir, inyectadas con este material, y no vacunadas, inyectadas con este material que además cataliza o absorbe la radiación electromagnética de microondas, esa, y como digo, cataliza los daños, en forma de vertido de radicales libres hasta el momento de colapsar el sistema inmune y liberar una tormenta de citoquinas. Eso lo han llamado COVID-19 y lo han achacado a un agente biológico de tipo coronavirus denominado SARS-CoV-2, que lógicamente no existe. Vamos a seguir con el vídeo. Está dando todo el sol y estoy fastidiada por eso. Pero bueno, así... A ver... Este aparato, la parte, digamos, del marco superior, orientado en este caso hacia la antena, es donde da el mayor pico de señal. 72, lo veis, ¿no? 74, a ver si lo enfoco. 74, 68, 70, 79, 80. No sé, ya más muestra que esto no puedo hacer. Esto es un vídeo. Mirar la antena. Allí se ve a lo lejos las torres. La antena es esta y el edificio de mi hija, la casa de mi hija es esta. Y en la terraza, vamos, esto está de salir corriendo, de emergencia. Mira, 87, 85. O sea, esta radiación yo no creo que la pueda aguantar nadie. No, es que de verdad, el contraluz no me permite, pero bueno, esto se puede comprobar, ¿eh? Bueno, esta es la causa por la cual enferma mucha gente. Si usted está un momento, quizás no lo, a salvo los pulsos electromagnéticos, no le puede ocurrir nada. Pero si está mucho tiempo, lógicamente con el tiempo enfermará. Recuerden que los daños de la radiación se van acumulando, ¿eh? Pero si usted va a denunciar con esto, a pesar de que hay una infinidad de estadísticas de tumores cerebrales, de infartos, accidentes cardiovasculares en general, incluso policías, como ustedes saben, en determinada comisaría, justo cuando le colocaron una de las antenas enfrente, tres tumores cerebrales y algunas muertes en personas jóvenes, cuando fueron a denunciar, lo más que consiguieron fue que le quitaran la antena de allí, ¿eh? Pero para ellos tienen los argumentos del doctor Alberto Nájera, donde nos dicen que este tipo de radiación no ionizante de microondas no genera daño, solo efectos térmicos. ¿Vale? Ya tuvimos una interesante charla con el ingeniero Román Bala, que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí si nos está viendo o si nos va a ver después, donde evidentemente sí que hay daños de la radiación de microondas, y tanto que los hay. Pero los niegan para seguir enfermando a la gente, a la vez que te hablan de supuestos daños celulares generados por un SARS-CoV-2, ¿vale? Seguimos. Tenemos una gran cantidad de información, digamos, en vídeo. Vamos a ver esto que lo publican directamente del canal de Alex Jones. Johnny Vedmore recently published an article exposing the hidden history of the mysterious World Economic Forum, who is currently waging war against the world with their Great Reset. Founder and director Klaus Schwab's three mentors were the most influential people in America's thermonuclear deterrence program, as well as. Bueno, esto es un poco de historia, para que ustedes sepan de dónde vienen los personajes que como familia, una familia, representan el foro, es un foro económico mundial, que de alguna forma se ha erigido para llevar los designios del mundo. As leading proponents of a one world government, Henry Kissinger recruited Klaus Schwab at the Harvard International Seminar, which was funded by the CIA. During this time, Kissinger was focused on global governance and depopulation. But it was with the Council on Foreign Relations that Kissinger became a major player by wargaming psychological operations involving America's growing thermonuclear weapons arsenal and writing the book on nuclear weapons and foreign policy. John K. Galbraith was a highly influential economist who helped Klaus Schwab create the World Economic Forum. Galbraith was an economist at Harvard who traveled to Germany in 1938 to study land policies under Hitler's National Socialist government. From there, he went to work on an advisory committee for FDR's New Deal. After World War II ended, his work shifted into nuclear weapons. Galbraith was tasked with evaluating the overall economic effects of the wartime bombing. He interrogated Nazi war criminal Albert Speer and was sent to Hiroshima and Nagasaki to evaluate the damage caused by the nuclear weapons attack. By 1968, Galbraith had joined Kissinger in his pursuit of a one-world government. And it was during this time that Kissinger introduced Galbraith to Klaus Schwab, along with Herman Kahn, who in 1967 suggested subverting democracy by training a select group of global leaders, which later became the World Economic Forum's Young Global Leaders. Both Kissinger and Galbraith were heavily involved in the religion of thermonuclear deterrent warfare. But Herman Kahn was, as the New Yorker puts it, the heavyweight of the Megadeth intellectuals, and is commonly referred to as the real Dr. Strangelove. Kahn wrote the official military policy on nuclear deterrence and believed that if everyone had nuclear weapons, the world would know peace. By the late 60s, Kahn was pushing for a European Union and joined Galbraith in 1970 on a European speaking tour to support Klaus Schwab's recruitment drive for the first European Management Symposium, now known as the World Economic Forum. And while they were doing that, Klaus Schwab helped merge his father's nuclear weapons company into a company that he then directed to illegally build nuclear weapons for the South African government. In 1972, the Club of Rome published The Limits to Growth, which planted the seeds of the depopulation agenda. And while Kahn, Kissinger, and Galbraith helped Schwab get started, what really brought him the international support he was hoping for was when he introduced the ideas of depopulation. In 1972, the Club of Rome's founder was invited by Schwab to make the keynote speech in 1973. As controversial as it was, even Herman Kahn opposed it, the World Economic Forum suddenly caught the attention and financial support of powerful elitists everywhere and blew up to what it has become today. The article suggests that Schwab's supervillain persona is a deliberate marketing tactic to gain the attention from those who seek power and wealth to join Klaus Schwab as stakeholders in society. The author believes that the World Economic Forum is reaching its maximum level of expansion before its inevitable collapse, because eventually people will fight back. But they already know that, and all they really seem to care about is world government, depopulation, and thermonuclear war. Reporting for InfoWars, this is Greg Reese. Greg Reese. No se complican ustedes. Con el grafeno lo van a conseguir todo y más. El problema es que los hemos descubierto, de alguna forma, para ellos. O a lo mejor no es problema, porque ya vemos que siguen hacia adelante. Esos jóvenes líderes mundiales que salen del Foro Económico Mundial son los que después se colocan como presidentes de gobierno, pasan por el Club Bilderberg. Recuerden, el señor Rivera y Pablo Casado han ido ahora de invitados al Club Bilderberg. Todavía hay gente que piensa que desgraciadamente nosotros elegimos a los políticos y que los políticos además se deben al pueblo. Para nada. Estos políticos se deben a entes supranacionales. En estos dos años ha quedado muy claro. Y aquel que realmente todavía se enfrente en algún tipo de ideología política a estas alturas está fuera de lugar. Por eso la Quinta Columna es un movimiento que va precisamente en contra de todo tipo de acción política, al menos de la conocida. Porque toda es una partitocracia, un mero teatro para enfrentar a la población de forma colateral, de forma que nunca vean a los de ahí arriba, ¿eh? Los mismos que nos están haciendo todo esto, empezando por el Foro Económico Mundial. Como digo, tenemos mucho material gráfico y vamos a poner más. En este caso se habla de hackeo de humanos. A ver. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Hombre, que va a cambiar mucho, no. Que lo pretenden cambiar. Our bodies will be so high tech we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. With the ability to visualize brain activity, for example, through a simple consumer-based EEG device, it gives us access to ourselves. El simple dispositivo ya está inyectado. No hace falta ningún tipo de diadema. In ways that we've never before thought possible. It unlocks the black box that is the brain and enables us to really, truly be able to realize an identity that is aspirational. One of the things that I think is so essential to free and open societies is freedom of thought. Pero ¿cómo sociedad libre? Y ¿pero qué está hablando esa mujer de sociedad libre? En el momento en que tengan monitoreada la actividad neural de una persona o grupo de individuos o comunidad o en definitiva de toda la población mundial. ¿Pero de qué libertad estás hablando? ¿Libertad de pensamiento, libertad de expresión? ¿De ahí la ley de neuroderechos? Until now, the conversation we've been having is around freedom of speech. Once we can access people's thoughts and access people's emotions, we have to create... Fíjense ustedes, una vez que tengamos acceso a los pensamientos y a las emociones, que lógicamente van en función de lo que la persona o el individuo piense. De ahí que se puedan enviar instrucciones, programas, a través de una inteligencia artificial, y cada persona va a emitir directamente emociones. Probablemente de lo que se alimenta, lo que hemos dicho tantas veces. We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. Claro, y para eso se crea la ley de neuroderechos o el anteproyecto de ley Minority Report en nuestro país. Porque debido a la tecnología, mejor dicho, a la neurociencia o la nanotecnología, utilizando el material de moda, que es el material estrella de la nanotecnología, el grafeno, que estamos corroborando en todo tipo de inyectables, porque esta operación se está haciendo in situ en este momento a toda la población mundial, a la vez que se le dice que es una vacuna para curar de determinado virus, cuando son los efectos precisamente de la radiación que cataliza este material y que potencia. And in a society where people fear having those thoughts, the likelihood of being able to enjoy progress is significantly diminished. This danger can be stated in the form of a simple equation, which I think might be the defining equation of life in the 21st century. B times C times D equals R. Which means biological knowledge multiplied by computing power multiplied by data equals the ability to hack humans. Ah. If you know enough biology and you have enough computing power and data, you can hack my body and my brain and my life, and you can understand me better than I understand myself. You can know my personality type, my political views, my sexual preferences, my mental weaknesses, my deepest fears and hopes. You know more about me than I know about myself. And you can do that not just to me, but to everyone. A system that understands us better than we understand ourselves, can predict our feelings and decisions, can manipulate our feelings and decisions. Bueno, yo no sé, esa música tan benevolente en función de lo que está diciendo este individuo. And can ultimately make decisions for us. Now, in the past, many tyrants and governments wanted to do it, but nobody understood biology well enough, and nobody had enough computing power and data to hack millions of people. Neither the Gestapo nor the KGB could do it. But soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. We humans should get used to the idea that we are no longer mysterious souls. We are now hackable animals. We are now hackable animals. Porque tú lo digas. Evidentemente, para llegar a esa tecnología no se le ha preguntado a nadie, simplemente se le ha inyectado a todo el mundo y punto. Vuelvo a decir, se le está inyectando a todo el mundo y punto. El óxido de grafeno reducido, este material que estamos encontrando en todo tipo de inyectables y en todo tipo de medicamentos interactuantes con la biología humana, precisamente es el interfaz cerebro-máquina que necesitan para potenciar, digamos, las señales eléctricas o electrofisiológicas neuronales y así monitorear la actividad neuronal y traducirla en una pantalla, a la vez que de forma remota e inalámbrica hablese antenas de telefonía de microondas, 5G, 4G+, 6G, etcétera, servirán para enviar instrucciones, programas a través de una inteligencia artificial a determinado grupo de individuos y con ello proceder al control conductual de toda la población mundial. casi nada, ¿verdad? Parece una película de ciencia ficción, pero desgraciadamente es cierto. Vamos a ver otro vídeo. Bueno, esto es, viene de la ministra Darias. Recuerden ustedes que es abogada, no le piden peras al olmo, pero aquí encima se pitorrea, habla de la solidaridad ante el yo, por que la sociedad española haya tomado conciencia vacunal, ¿eh? Nos aplaude directamente ahora. La ciudadanía ha cumplido de manera ejemplar con este deber. Un comportamiento excepcional durante este tiempo de dificultad. Les dijimos que se tenían que quedar en casa y lo hicieron. Yo no me quedé en casa, a mí me obligaron. A nosotros nos obligaron, a la mayor parte de la población la obligaron a quedarse en casa, mientras que se seguían colocando antenas de telefonía. No lo olviden nunca. Encima, como digo, se pitorrean. Les dijimos que tenían que hacer esto y lo hicieron. Les dijimos que había que ir a llorar y lo hicieron. Y lo hicieron. Les dijimos que había que ir a vacunarse y respondieron de manera masiva, dando un ejemplo no solamente a este país, sino al resto del mundo. Y cuando me decía, me preguntan cuál es el éxito, yo les digo que son dos las claves a mi modo de ver. El éxito para introducir esta tecnología. El éxito, van a ver ustedes ahora cuál es el éxito en función de las necrológicas que estamos recibiendo a diario. La cantidad ingente de personas, incluso jóvenes, dos niños hoy en nuestro país, que fallecen tras el pinchazo, lógicamente, mientras que hacen deporte, etcétera. Del éxito. Uno se llama Sistema Nacional de Salud y otro se llama Cultura Vacunal. De esa responsabilidad ejemplar de la ciudadanía que se entendía que yéndose a vacunar cada uno de ellos, estaban vacunando y protegiendo a los demás. ¿Ven ustedes? Hemos protegido a los ancianos. ¿A qué ancianos? ¿Queda alguno? ¿Queda alguno en las residencias después de la tercera dosis? Antonio Resines, ¿verdad? Es el que queda. Y miren ustedes cómo queda. Era un acto de solidaridad colectiva del nosotros frente al yo. Frente al yo. El yo mental, el yo personal, etc. Esto es un pitorreo, es un cachondeo encima de toda la población. Vamos a empezar con algunas de las necrológicas que, como digo, son muchas. La primera es gente famosa que fallece de forma súbita. El cantante Kaká, según los informes, muere de un ataque al corazón. Está de moda, ¿eh? A la vez que los medios de comunicación oficial, el bulo oficial, encubren sus muertes pues por el cambio climático, cualquier historia. ¿Cuáles son las señales de advertencia preventivas? Si bien todos los ataques cardíacos son básicamente MI, hay algunos otros subconjuntos. Una muerte cardíaca súbita o el paro cardíaco repentino. Ya están hallando algún tipo de subcategorías para intentar explicar arritmias letales como muerte súbita. Siguiente noticia. Como siempre decimos, detrás de cada persona famosa o relevante pública hay infinidad, miles de personas anónimas detrás. Muere una persona en el paseo marítimo de Cádiz. Esto no sería noticia si no es porque ocurre todos los días en todas las partes del mundo, pero además de una forma muy abrupta, ¿eh? No estábamos acostumbrados a ver a la gente morir en plena calle. Pero claro, es que en la calle hay mucha cobertura además. Una persona ha fallecido esta mañana cuando transitaba por el paseo marítimo de Cádiz, cerca de la zona de Cortadura. Por cierto, llena de antenas de telefonía. Según indican fuentes de la Policía Nacional, el deceso, lo llaman ahora, la muerte de esta persona, un hombre con 66 años, se podría haber debido a una parada cardíaca. ¿Qué está pasando? Hasta el lugar del hecho que ha ocurrido en torno a este mediodía, se han desplazado además un furgón de la Policía Nacional, una ambulancia del 061. Bueno, y fíjense ustedes aquí los comentarios de la gente. ¿Y por qué no un desfibrilador semiautomático a escasos metros en la jefatura de la policía local? ¿Eh? Dice aquí otro, los repuntes de muertes fulminantes son evidentes, ictus, trombosis pulmonares, ataques cardíacos, los llamados trombos, uno de los efectos secundarios de las mal llamadas vacunas. ¡Hombre! No se están contabilizando, pero es llamativo cómo han aumentado y ahora publíquenlo. No lo van a publicar. te publican el suceso, el deceso, pero no te dicen de qué. Al menos la gente parece ser que se está dando cuenta. ¿Se creerán también que es la viruela del mono? ¿Se creerán también que es el pandemio climático? Digo, el cambio climático. Seguimos con las noticias. Obituario, lo llaman ahora. El fútbol mallorquín llora la muerte de un jugador infantil del Génova. El club parmesano informa de la muerte de su futbolista Miguel García Argüelles Rodríguez tras no haber podido superar una enfermedad. ¿Qué enfermedad es esa que no puede superar un niño, por Dios santo? Tenía solo 13 años, ¿vale? No dan más información de la enfermedad. Tristeza. Y no es el único niño que pierde la vida en el día de hoy. Duelo en el colegio La Marquesa de Jerez por la muerte de la pequeña Candela. Es el día más triste que hayamos podido imaginar. Hoy llora la inocencia y la sonrisa más pura. Apuntan desde el centro educativo tras el fallecimiento de una alumna que cursaba sexto de primaria. ¿De qué? Día muy triste. Bueno, los profesores y los compañeros lloran. No tenemos ni idea o no dicen nada de que haya fallecido. Pero huele a muerte súbita y repentina. El cambio climático, ¿verdad? Siguiente noticia. Muere de un infarto mientras conducía en Río Churubusco, cada vez más, ¿eh? ¿Qué pasa al volante últimamente? ¿Será que el volante provoca infartos? Este 31 de mayo murió de un probable, dicen, infarto, un automovilista. La persona viajaba en un vehículo Chevy color blanco sobre la lateral de la viabilidad esquina, fíjense ustedes cómo siempre dan, esquina con la calle Bélgica en la colonia Portal, es decir, en una intersección, ¿eh? Sitio donde prolifera la propagación electromagnética. Siempre lo mismo, ¿vale? Pues nada, deportistas y los que fueron deportistas pero que mantienen todavía el físico imponente, si no mueren, les ocurre esto. Sale de la UCI el campeón de la costa oeste, Peter Matera, de rugby, después de un ataque al corazón. Ha sido sacado de la UCI mientras el grande de la costa oeste continúa recuperándose de un ataque al corazón. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver los comentarios. No podemos verlo, ¿vale? Pero de repente, ¿vale? De repente. Siguiente noticia. A ver si nos quitamos las necrológicas de golpe. Más caídas de alturas. Hay mucha cobertura. Un hombre muere al precipitarse. Recuerden ustedes que últimamente la gente se precipita de una vía ferrata desde una altura de unos 15 metros. Esto es noticia de ayer, 2 de junio. Los hechos han tenido lugar en San Feliu de Guíxol, en el Baix Empordà. El hombre ha muerto al precipitarse de la vía ferrata de San Feliu. Los bomberos han recibido un aviso a las 6:30 de la mañana de este jueves de que una persona se había precipitado en la zona de la cala del Molí. El excursionista que iba acompañado ha caído a una altura de unos 15 metros. En el inicio de la vía se encontraba bajo el puente tibetano. En el agua, cerca de las zonas de roca, se ha activado un dispositivo con 5 dotaciones. Bueno, lo mismo de siempre. Probablemente cayó muerto desde el aire. Los desvanecimientos que están a la orden del día, ¿verdad? Fallece Miguel Ángel Mancha García, otro profesor, en este caso de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. A ver si nos dice de qué. Coordinador de la cátedra. No. De forma repentina, ¿vale? Conmoción en la NFL. Encontraron muerto al exjugador Marion Barber a sus 38 años. La policía de los suburbios de Dallas descubrió el cuerpo mientras hacía una revisión en uno de los departamentos que alquilaba. Qué cosas más raras, ¿verdad? Una muerte no reportada. Tenía 38 años, disputó 6 años en los Cowboys y fue diagnosticado al poco tiempo de su retirada, fue diagnosticado con problemas de salud mental. Cosas raras, ¿verdad? Descanse su alma, dicen. Vamos a ver otra noticia. Fallece un conductor de 37 años tras salirse de la carretera aquí en Islares. Hay una estación de servicio. Por cierto, hay una antena de telefonía aquí, ¿eh? Una salida de vía, otra más. Esto pertenece a Castro Urdiales, natural de Asturias. Pero, como digo, no solo las salidas de vía están afectando a automovilistas o conductores de turismo, motocicletas, bicicletas, etcétera, los que se exponen a la radiación. También ocurre con la policía. Fíjense lo que ha pasado en el día de ayer en La Palma. Un agente de la policía local de Palma atropella mortalmente a una persona y deja dos heridos de gravedad. Voy a traducir la noticia para que ustedes se den cuenta de que esto afecta incluso a la policía. Vacunada, claro está. Una patrulla de la policía local de Palma atropelló mortalmente a una persona e hirió a dos en la medianoche de hoy, jueves 2 de junio, mientras realizaba un servicio urgente. Por causas que se desconocen, el vehículo policial se ha salido de la vía y ha invadido la acera por donde circulaban los tres peatones, arrollándolos a todos. El resultado del accidente ha sido una víctima mortal y dos personas heridas de gravedad. Algo parecido a lo que ocurrió a aquel taxista que decía que se había desconectado, que se había desvanecido, que no sabía lo que había ocurrido y mató precisamente a una turista francesa, también cuatro heridos más, graves además. Nosotros lo llevamos advirtiendo desde hace más de casi 5 meses ya, que esto iba a ocurrir, los desvanecimientos con salidas de vía, con factor predominante en la carretera. Esto no se debe a tasas de alcoholemia, entienden ustedes que la policía no iba borracha, ¿verdad? Por mucha investigación que quieran abrir, lo único que tienen que comprobar es que la persona ha sido inyectada con esto que hacen llamar vacuna y que hay cerquita un foco de radiación electromagnética, muy cerca. ¿Vale? Dice, los hechos han sucedido a las 12:30 de la madrugada cerca del Consolat del Mar. Una patrulla de la policía local de Palma, pueden buscar ustedes aquí para ver los focos de radiación electromagnética que hay allí. Una patrulla, ¿eh?, circulaba con las luces de emergencia cuando el conductor ha perdido el control del vehículo y ha salido de la vía, invadiendo la acera por donde pasaban tres personas, dos hombres y una mujer, que justo salían de trabajar. Los tres fueron atropellados por el vehículo policial. La víctima mortal es un hombre italiano con 36 años que trabajaba en un restaurante cercano. Finalmente murió allí, en el hospital. Fue trasladado al hospital, pero nada. Las otras dos víctimas, dada la gravedad que presentan sus heridas, se encuentran ingresadas. Otra con mujer con 35 años permanece en la unidad de cuidados intensivos del mismo hospital. Y el hombre, un compañero del trabajo del difunto con 26, está ingresado en la clínica Juaneda de Palma, ¿vale? Se va a abierto una investigación rigurosa y contundente. Pues ni va a ser rigurosa ni va a ser contundente, porque la única investigación abierta y predicha con mucho tiempo de antelación se hizo en la quinta columna, ¿vale? Bueno. Dio negativo en el control de alcoholemia, lógicamente, y al test de droga que se le practicó. Los mismos resultados tuvo la copiloto del vehículo, un agente en prácticas. La agente de prácticas de la policía pues la suelen colocar con un veterano. Aunque las autoridades no quieren confirmar ninguna hipótesis, la comisaría detalló hoy que el vehículo con el que se produjo el accidente es de reciente adquisición. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Un desvanecimiento? Ya verán cómo sí. ¿Vale? Bueno, el compañero del trabajo del difunto en shock, normal. Lo vuelvo a decir una y mil veces. Aquellas personas que estén intoxicadas con este material que han hecho llamar vacuna no son aptas para conducir nada. Y probablemente para no tener algún tipo de responsabilidad de forma funcionaria en la sociedad. Sea policía, sea bombero, sea ambulancia, etcétera. También hemos visto salidas de vías de ambulancias, precisamente. Vamos a ver la siguiente noticia. Ahogamientos en piscinas. Muere un hombre en la piscina de un camping de Ogrove. Es un vecino de Apobra que estaba alojado con un grupo de Barbanza, ¿vale? Tenía 54 años de edad. Parece que se encontraba en la piscina del establecimiento de la que fue rescatado con síntomas de ahogamiento. Se le hizo reanimación cardiopulmonar, pero finalmente no sirvieron para salvarle la vida. ¿Por qué? Porque esto es una rimba. Dice, podría haber sufrido algún tipo de desvanecimiento en el agua. Y tanto y tanto que podría haber sufrido un tipo de desvanecimiento. Como consecuencia del material introducido, que en contacto con la presión del agua y con el propio ejercicio, actividad cardiovascular, genera descargas y por tanto arritmias. Y la primera sintomatología es una pérdida del conocimiento, un síncope, un derrumbe, un desvanecimiento, un vaído, lo llaman ahora también. Siguiente noticia. Ya no solo es un vehículo de la policía o motocicletas las que se salen de la vía. También son trenes. Al menos 4 muertos al descarrilar un tren en Alemania, ¿vale? También se salió de la vía, ¿vale? A la altura de Burgren, en los Alpes bávaros. Bueno, no da más información. Probablemente un vaído. Y la última, digamos, ocupación que tienen que hacer la policía y la Guardia Civil es esta. La hicieron entrar en razón y la llevaron al hospital de Albacete. Cautelosa intervención de los servicios de emergencia con una chica de 19 años. Susto en plena calle en Albacete, y sobre todo en Albacete. Últimamente no ganamos para sustos. Están empezando a darse circunstancias muy extrañas, ¿eh? En función de que pueden ser catalogadas fácilmente por una sobredosis de drogas, etcétera, consumo de excipientes, etcétera, pero todo esto tiene otra causa. Fíjense ustedes qué noticia tan rara. Por eso la estamos registrando. En el día de ayer, miércoles 1 de junio, agentes de la Policía Local de Albacete, de la Policía Nacional y profesionales sanitarios llevaron a cabo una cautelosa intervención para convencer a una chica de 19 años que cesara en su actitud y permitiese ser atendida por los médicos. ¿Y qué le pasaba? Pues la chica estaba intentando autolesionarse. Las mismas fuentes han indicado que la joven no portaba ningún tipo de arma ni de objeto que le pudiera facilitar la autolesión, pero no cesaba en su empeño de intentarlo con todo lo que tenía a su alrededor. Imagínense ustedes la situación. Golpearse brutalmente la cabeza, etc. Aquí hablan de intentar autolesionarse tras sufrir un brote psicótico. Poco a poco, este tipo de noticias de carácter cognitivo y neurológico están tomando más fuerza. Y lo van a achacar, de hecho ya han abierto la veda en los medios de comunicación oficial. Hoy vamos a ver otro tipo de noticias relacionando lo que hacen llamar la supuesta infección de la COVID-19 o del SARS-CoV-2 que genera la COVID y que afecta a nivel neurológico y cognitivo, provocando esquizofrenia, brotes psicóticos y, en definitiva, neurodegeneración, incluso en jóvenes. Ustedes ya saben lo que es la acción de este material que genera neurodegeneración, el óxido de grafeno reducido. Vamos a ver otro vídeo y hacemos un poquito más amena la noticia, porque si no, no se aguanta esto, ¿verdad? Esto viene del gobierno directamente. No viene de un programa de Barrio Sésamo, viene del gobierno. Así que vamos a darle la importancia que tiene. Mientras el Ministerio de Sanidad financia guías para consumir drogas, dice, de forma segura. Los folletos pueden descargarse desde la página web del Ministerio en el apartado sobre Chemsex, una práctica que combina el consumo de drogas con las prácticas sexuales. Y entre otras cosas, enseña, por ejemplo, a consumir metanfetamina para tener largas sesiones de sexo. Comienza con una dosis de prueba para valorar su efecto. Así empieza una de las guías financiada por Sanidad y que se puede descargar en la propia página web del Ministerio. El folleto es uno de muchos que explican cómo tomar drogas para mantener relaciones sexuales, una práctica que se conoce como chemical sex y a la que se ha vinculado el brote de viruela del mono. El documento comienza describiendo... Bueno, ustedes están escuchando. ¿Ustedes son realmente conscientes de lo que aquí se está diciendo? Se está dando una guía para consumir metanfetamina, cómo consumirla, por vía intrarrectal, porque así la absorción es variable, de forma que así se pueda mantener el sexo durante más tiempo. Esto es, con independencia de aquellos que puedan consumir o no determinados estupefacientes, esto es la degeneración última del sistema. Pero está todo hecho a posta, porque se trata de generar el caos en todos los sistemas. Es decir, de generar la destrucción de nuestro sistema tal y como lo conocemos, ¿vale? Y además lo relacionan con la viruela del mono. Esto es una locura. Aquí han perdido literalmente el norte, la cabeza, pero es que es de lo que se trata. Es de lo que se trata. Las diferentes vías para consumir metanfetamina. Y después enumera varias pautas para un supuesto consumo seguro de la droga fumándola en una pipa. desde cómo calentan. A la vez que así justifican la neurodegeneración por el material de moda que ustedes conocen, asociado a las lesiones por radiación. Aquí ya han perdido, como digo, todo tipo de escrúpulos. Esta gente se ve con la facilidad de hacer todo lo que quieran y de hecho lo están llevando a cabo. No hay oposición en la calle porque la gente no quiere ni creer realmente lo que está ocurriendo. ...al proceso de inhalación de una sustancia estimulante con gran poder adictivo y con efectos muy potentes sobre el sistema nervioso, tanto que incluso puede generar impulsos suicidas. La guía, según informa OK Diario, está elaborada por una asociación sin ánimo de lucro financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el Plan Nacional sobre el SIDA del Ministerio de Sanidad y la Subdirección General de Drogodependencias de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Bueno, ¿qué les parece? No encontramos ni siquiera el atributo, el calificativo, ¿verdad?, para ponerle a todo esto. Es normal que cada vez más gente busque la información de forma alternativa y apague la tele, porque si no va a entrar, como digo, en un mundo de locos, que es el que se pretende implementar. Esto es lo que nos queda desde el 2020, que ya empezó todo esto, hasta el 2030. Porque si no somos conscientes de lo que está ocurriendo, esto va muy mal, muy mal. Es una aberración más, ¿vale? Siguiente noticia. Otra vez en Albacete. Ha salido mucho ya esta ciudad en nuestro programa en función de todo lo que estamos viendo. Sufrieron problemas de salud en mitad de la calle en Albacete. Trasladado a varias personas en ambulancia al hospital de Albacete. ¿Qué está pasando en Albacete? En Albacete tiene que haber un foco de radiación electromagnética enorme. Yo he hecho un paseo con la web de infantenas del gobierno y ahí aparecen una cantidad ingente de antenas de telefonía, probablemente mucho más concentrada que en otras partes o en otras ciudades importantes incluso. Dice, la policía local de Albacete y los servicios sanitarios del SESCAN intervinieron en varias ocasiones a lo largo del día de ayer jueves 2 de junio, para auxiliar a diversas personas que se vieron sobrevenidas por problemas de salud en la vía pública. Y usted se preguntará, bueno, puede pasar una, pero ¿qué está pasando ahora que la gente en plena calle hay más cobertura? Y la gente desgraciadamente está inoculada con un material que se radiomodula con la calidad de frecuencia que se está excitando por esas antenas de telefonía. Eso es lo que ocurre para que la enfermedad venga de forma sobrevenida en la calle. A ver si la gente es consciente de lo que está pasando. Y por mucha gente que sea consciente, mientras que los que manden sigan haciendo lo que están haciendo, la primera de las intervenciones tuvo lugar por la mañana y estuvo ubicado en la calle Hermanos Falcó. Quédense ustedes con el nombre porque vamos a ir ahora a la calle Hermanos Falcó a través del Google Maps, donde se les prestó auxilio a un varón con 56 años que se encontraba mal en la vía pública tras verse sorprendido por unos problemas de salud repentinos. Es que la repentinitis está de moda, con independencia de la edad que usted tenga. Eso sí, todos tienen algo en común. Todos están inyectados. Tras la intervención de los servicios de emergencia, fue trasladado en ambulancia al hospital de Albacete. O sea, que esto no era moco de pavo, ¿eh? Horas más tarde, un hombre con 44 años, joven, este presentaba una gran embriaguez en la avenida Ramón y Cajal. Bueno, esto vamos a dejarlo pasar. Si es que realmente es una gran embriaguez o es una desorientación propia de los campos. Por último, en la madrugada, concretamente, se prestó auxilio a un varón de 20 años que sufrió diversos problemas de salud mientras estaba en la calle Caldereros. Fue trasladado en una ambulancia al hospital de Albacete para ser valorado y tratado más a fondo de los problemas por los que se vio sobrevenido. ¿Eh? Es que los problemas te sobrevienen últimamente de forma repentina. Es el cambio climático, nos quieren hacer ver. Pero todo coincide a partir del pinchazo. Y como sabemos, lo que hay en el pinchazo, de hecho lo van a ver ustedes ahora mismo también en dos colirios que hemos analizado hoy, para que sean conscientes del envenenamiento masivo de toda la sociedad, a la vez que vemos ese tipo de noticias y a la vez que los medios de comunicación oficial, el telebulo oficial, encubre todas las muertes achacándolo a diversas causas desconocidas, idiopáticas, congénitas, climáticas, etc. Y que desgraciadamente todavía habrá gente que se trague. En Albacete efectivamente hay un punto negro impresionante, enorme. Vamos a ver qué hay en la calle Hermano Falco cuando nos hemos dirigido directamente con el Google Maps a través de la aplicación Street View? Bueno, esta es la calle Hermano Falco, lo están viendo ustedes aquí, y justo en la perpendicular hay esto. ¿Ustedes saben lo que es este de aquí, este cubo? Pues es el mismo que tengo a escasos 40 metros por detrás mía, una gigantesca antena de telefonía que últimamente las camuflan. Debe ser por la estética. Pero esto no es la estética. Camuflan, lógicamente, el arma del crimen, ¿vale? Ahora sí, vamos a ver otro vídeo para, como digo, hacer un poco más ameno el programa, porque si no, esto no... Vamos a hablar del tema de la curación energética. Esto es muy interesante, porque probablemente todas las enfermedades tengan su inicio, su origen en el aspecto energético de la naturaleza humana. Hubo un científico, creo recordar que es ruso, de hace un par de décadas, que hablaba incluso de las antenas polarizadas. Hicimos un documental de ahí en la Quinta Columna hace ya cerca de un año, precisamente justo un poquito antes de entrar en toda la dinámica de sospechar que este era el material que se estaba introduciendo. Vamos a ver el documental, que no tiene desperdicio. Se emitió precisamente en Televisión Española hace ya bastante tiempo. Hoy día no se emitiría jamás. Se emiten el consumo de las metanfetaminas, cómo consumirla para tener sexo duradero. Aquí fue un gran científico de la antigua Unión Soviética, nació en Bielorrusia, fue ingeniero y fue biólogo y abandonó la Unión Soviética y se estableció en París, en Francia. Georges Lakorsky desarrolló prácticamente toda su vida científica en Francia y posteriormente fue a los Estados Unidos y desarrolló la teoría de la oscilación celular. Fue uno de los creadores de la teoría de la oscilación celular. Entonces, ¿en qué consiste el fenómeno de la oscilación celular? Lakorsky consideró que la célula es un emisor y receptor de radiofrecuencias. Su gran aportación fue eso, comparar la célula con un circuito oscilante. Y cada una de las organelas que tiene una célula, por ejemplo las mitocondrias, el retículo endoplasmático, cada uno de ellos son pequeños circuitos oscilantes que dan un conjunto global que es el circuito oscilante celular. Precisamente las mitocondrias, digamos la reserva energética celular, ¿qué hacen los campos electromagnéticos de microondas? Precisamente, generar daño mitocondrial, al igual que el óxido de grafeno reducido, porque de hecho potencia, vean ustedes, como el óxido de grafeno reducido como un material catalizador de los daños, como potenciador de los daños. Entonces, a partir de ahí, a partir de este concepto, estableció que la enfermedad se producía por un desequilibrio oscilatorio celular y la curación podría venir por consecuencia por restablecer el equilibrio oscilatorio fisiológico, el equilibrio oscilatorio normal. Por tanto, el curar no sería tanto atacar a la célula, sino volver a que la célula tuviera su equilibrio, tuviera su frecuencia característica. Si de hablar entonces de frecuencia característica de una célula, ¿cómo se puede entonces recuperar? Con antenas de telefonía, desde luego que no, ¿verdad? Con propagación de microondas de 60 voltios por metro en el espacio, afectando a la biología humana y esas mitocondrias, desde luego que no. ¿A qué no? La célula puede verse alterada por múltiples cosas, es decir, la frecuencia propia de resonancia se puede alterar por microorganismos, por cuestiones atmosféricas, por cuestiones psicológicas, por miles de causas, pero todas esas miles de causas generan una causa común, que es la variación de la frecuencia de resonancia. Entonces, para curar, lo que George Lakorsky desarrolló es un equipo que restablecía la frecuencia de resonancia celular. Era el radiocélulo oscilador de Lakorsky. Ponía a la persona entre unos circuitos oscilantes, un lado y otro, en el medio colocaba a la persona y la persona era sometida a una radiación de alta frecuencia, una radiación de gigahercios, y esa frecuencia restablecía el normal fisiologismo celular y el normal. Una apropiada, lógicamente, para, como digo, restablecer el equilibrio energético celular. No justamente lo que tenemos ahora. Vamos a ver algunas... Bueno, vamos a ver otro vídeo que lo quería poner antes de ayer y lo vamos a poner ahora. Lo voy a poner no para que ustedes se fijen en lo que dice este individuo, este esperpento, con independencia del partido que dirija. Simplemente para que ustedes observen no se queden con el mensaje del individuo que los da, sino con lo que ocurre a su alrededor en tan solo 2 minutos. 2 desvanecimientos que se dieron en un meeting, precisamente del esperpento denominado Santiago Abascal. Atención. Que ha apoyado los estados de alarma del Partido Socialista declarados inconstitucionales. Perdón. Perdón. Estamos todavía desentrenados. No, un médico no. Allí. Un médico para allí. Como digo, este era el que iba a salvar al país. Recuerden cuál ha sido la estrategia. Elaborar distintos partidos, digamos, en ciertos extremos para tanto la izquierda como la derecha acaparar a toda la sociedad y que nadie se salga del sistema, salvo la quinta columna. Aquí sí que lo tenemos muy claro. Como digo, pide la ayuda de un médico, ¿vale? Porque hay un desvanecimiento. Seguimos. ¿Hay alguna persona que se ha desvanecido? Si puede acercarse un médico a este árbol grande, lo agradecemos. Vale. Ya hay un médico. Pero seguro que el Partido Popular tiene... Vamos a seguir con el discurso hacia adelante, me lo voy a saltar porque no nos interesa y vamos a ir al segundo suceso. Tiene investidura para vosotros. Porque se han negado a cumplir una ley de concordia, la sustitución de una ley... No tienen palabra. Izquierda no. Por eso las líneas son ideología, arreglar las cuentas. No tienen empresa, equilibrar las cuentas. Porque cuando han podido bajar los impuestos... Con lo cual... Sí. Otro médico. Para aquí detrás, por favor. Otro médico por aquí detrás. Como ustedes ven, hay ya un murmullo generalizado. Y esto es la nueva normalidad. Continúo. Hay un médico ya. Vale. Hay un médico ya, pero tú no te preocupes de por qué se desvanece la gente. Santi, ¿verdad? Un murmullo descuidado, como dicen por aquí. Qué raro. Una concentración de personas y en menos de 2 minutos, 2 personas caen desvanecidas. Por cierto, una de ellas murió. Que sepamos, al menos. Caen como moscas, efectivamente. Y cuando hay una gran concentración, nos damos cuenta de hasta qué punto el genocidio sigue hacia adelante y sigue su curso. Vamos a seguir con algunas de las noticias. Un vecino de Villalba fallece en un accidente en Begonte. Y ustedes dirán, bueno, un accidente, pero ¿cómo ha sido el accidente? Porque esto es una carretera secundaria. La víctima pudo salir del vehículo por sus propios medios, pero gravemente herido y finalmente falleció. Esto es una arritmia letal, No falleció del golpe. De hecho, aparecerá por aquí la típica frase. Vamos a leer un poquito. El siniestro se produjo a las 12:20 en el punto kilométrico 517 tras salirse de la carretera el vehículo que conducía la víctima, que era el único ocupante del turismo. ¿Ven ustedes? Si es que no... Es que es lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Hasta la policía se sale y por la acera atropella a 3 peatones, uno con la desgraciada muerte. Muere un motorista en Santa Coloma de Farners. Con estas son ya 72 las personas fallecidas este 2022 allí. Pero aquí hay algo... ¿Se saldrá de la vía? Efectivamente, un motorista de 43 años falleció este jueves por la noche en Santa Coloma de Farners, después de una salida de vía por causas que los mozos investigan. Pues aquí lo tenemos muy claro. Bueno. ¡Qué barbaridad! Siguiente noticia. No será porque no lo hemos alertado. Fallece un asturiano de 37 años en un accidente de tráfico en Cantabria. El hombre viajaba solo y tras salirse de la vía cayó por un terraplén. ¡Vaya! Otro. Y la última ocupación, como digo, de la Guardia Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, salvar la vida a la gente. Por ahora. Guardias civiles vinculados a Palencia salvan la vida a un holandés en Palma de Mallorca. ¿Por qué? Son 7 jóvenes, algunos de ellos palentinos, que estaban juntos de vacaciones. La intervención de 7 jóvenes guardias civiles, algunos de ellos palentinos, de Palencia, lo da la cadena SER, que han hecho prácticas en cuarteles del norte de nuestra provincia, como Cervera de Visure o Aguilar del Campo, ha sido proverbial para salvar la vida ayer, jueves, de un ciudadano holandés que sufrió un infarto cuando estaba junto a su hijo de 20 años. En una cala de una localidad de Palma de Mallorca, según ha relatado Radio Palencia, la madre de una integrante del grupo que es palentina. Aquí lo ven como una heroicidad, que no digo que no, pero ¿de qué está falleciendo tanta gente? Porque al percatarse del infarto que sufrió el turista holandés, procediendo a su reanimación, el día a día, si el hijo tenía 20 años no sería muy mayor, ¿eh? Siguiente noticia, guardias civiles y médicos de vacaciones socorren, esto es de hoy, a un hombre que sufrió una parada cardiorrespiratoria. 2 médicos alemanes y 2 agentes de la Guardia Civil que estaban de vacaciones han socorrido a un hombre que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la playa, el otro estaba en una cala, de Torrent de Pais. Recuerden la interacción del grafeno con el agua, ¿eh? Material piezoeléctrico, presión del peso del agua, descargas, arritmias, desvanecimientos, etc. Se ha salvado la vida por ahora. Vamos a ver otra noticia. Francesco se ahogó a los 39 años. El dolor, este es en Italia, de sus amigos. Nos rompiste el corazón, ¿vale? Lamentablemente se ahogó en las aguas de la Pietra, en la zona entre Nápoles y Pozzuoli. Buscó ayuda poco después de bucear porque ya no podía volver a la orilla por las malas condiciones del mar. Ya saben ustedes lo que está pasando, ¿vale? Bueno, otra noticia. Vamos con algunos famosos que la han palmado últimamente. Revelan la causa de la muerte de Jamie Bartlett. Y ustedes dirán, ¿de qué? Algo relacionado con cardíaco, ¿verdad? Efectivamente. Según el resultado de la autopsia, Bartlett murió de un paro cardíaco. La causa de la muerte de este famoso actor. Venga, ¿y qué pasa con los deportistas? Pues que estaba especialmente con los deportistas, que su órgano eminentemente eléctrico, el corazón, está en mucha actividad. Si hay mucha actividad cardíaca, hay mucha actividad eléctrica, por lo tanto tienes una descarga que va a generar una arritmia. En este caso, Pedro Tomé tiene que dejar la competición. ¿Por qué? Porque sufrió un infarto en Lanzarote por la obstrucción de una arteria, es decir, coagulación. El grafeno genera coagulación de la sangre y por tanto todo tipo de trombocitopenias. Y este atleta o triatleta toledano estaba inoculado. Podrá seguir practicando deporte pero sin competir. Pues lo dudo. ¿Vale? Lo dudo. Venga. Otra noticia. El Aragán y compañía de luto. Murió su trombonista Jerónimo García Llerox. Ya estamos viendo muchas muertes relacionadas con percusionistas, con baterías, con trombones, con tambores, etc. Y es que la percusión también genera, como digo, presión en este material piezoeléctrico inyectado. La banda liderada por Luis Álvarez lamentó el deceso del músico que murió, fíjense ustedes, haciendo lo que tanto amaba tocar. Es decir, mientras ensayaba. ¿Se dan cuenta? Los deportistas mueren haciendo deporte con arritmias letales. Los bañistas mueren haciendo o bañándose con arritmias generadas por el efecto piezoeléctrico del material. Los percusionistas, los que asisten a un concierto y están en primera fila, sufren paradas cardiorrespiratorias haciendo, como digo, lo que les gustaba hacer. Siguiente noticia. Muere un trabajador en Narón al caerle una montaña de serrín cuando descargaba un camión. Esto son noticias raras. Ya hemos visto muchas de este tipo últimamente. Aplastamientos, toros mecánicos que se vuelven locos, etc. Un hombre ha fallecido en Narón, en Coruña, al caerle una montaña de serrín. Digo yo, ¿el serrín que era de madera, de virutas de madera o eran de acero? Encima, cuando trataba de volcar, de vaciar un camión. intervinieron en el siniestro en el que el hombre quedó parcialmente sepultado por la montaña de Serrín. Pues si quedó parcialmente sepultado, ¿por qué falleció? No dan más detalles. Esta noticia es rara, ¿vale? Como poco rara. Y los medios de comunicación intentan justificar un poco lo que está ocurriendo. De hecho, a los maratonianos, que tienen el mayor sistema cardiovascular que conocemos, resistencia a prueba de infartos, pues ahora nos dicen esto. Dice, hombre fallece tras completar un medio maratón, unos 21 kilómetros. ¿Por qué algunos mueren repentinamente durante estas carreras? Ya están intentando justificar el hecho de que cuando la gente vea a deportistas, incluso de élite, caer, o triatletas con infarto, como lo que veíamos antes de Pedro Tomé, pues intentar encontrar una explicación. El corredor tenía apenas 32 años y colapsó tras haber recorrido 13 millas, una noticia que ha causado alarma entre los aficionados a este deporte. ¿Hay razones para dejar de participar en maratones? Esto dicen los expertos. Hombre, hay razones para dejar de participar en maratones y hacer cualquier tipo de deporte si se ha inyectado este material y no al menos dejar pasar un tiempo prudencial hasta que el cuerpo degrade por sí solo ese material. Se desconoce, fíjense ustedes por dónde van. Si el calor y la humedad típicos para la ciudad durante esta época del año ha motivado a las autoridades a emitir una alerta en la ciudad y que jugaron lógicamente un factor. ¿Cuáles son las posibilidades de morir durante una maratón? Intentando justificar, se van ahí al año 2014, que uno murió con 31 años, otro en el 2018, que murió un competidor con 29 años, pero es que a partir del 2021 la cifra va por más de 1.000 personas hasta mayo, más de 1.000 atletas de élite nada más, fallecidos tras el pinchazo. Otra noticia rara. Muere un trabajador de 55 años aplastado por una máquina en una fábrica de La Carlota. Esto está muy cerca de aquí, en la provincia de Córdoba. El accidente ha tenido lugar este jueves por la mañana en una empresa del Camino de las Lagunillas. Esto es un polígono industrial y está rodeado de antenas de telefonía. Lo digo porque, como siempre, se da la misma consecuencia y casualidad, ¿verdad? El empleado residente en Córdoba con una larga trayectoria profesional en la citada empresa, por causas que se desconocen, se ha caído y ha sido aplastado por la máquina con la que trabajaba. Es decir, se ha precipitado previamente. ¿Ven ustedes? Los inyectados se precipitan por sus ventanas, en el trabajo, especialmente si hay antenas de telefonía cerca. Por el balcón hay una epidemia de balconitis. ¿Por qué se cae la gente de sus balcones de casa? ¿Acaso ya no conocen las dimensiones de su ventana? Increíble. Bueno, no es increíble si usted conoce lo que hay dentro de los inyectables. Vamos a ver ahora otro vídeo y después empezamos con algunas de las noticias. Ya hemos acabado con las necrológicas, ¿vale? Afortunadamente. Esto se habla en el foro de Davos. Es la political resolve to fight COVID is waning. Popular support for measures is waning. Hombre, más que el apoyo popular a las medidas se está debilitando, lo que se está debilitando es la población, el pueblo, lo popular, no el apoyo. No puede haber apoyo si no hay nadie que lo apoye. You know, people are over COVID. The problem is it's not done with us, but we're in danger of losing this moment for transformative change. Aquí siguen hablando de la COVID como si fuera generada por un inexistente SARS-CoV-2, por un inexistente coronavirus. Y así van a seguir hasta que exterminen al 90% de la población mundial. Let's face it, people are still dying in significant numbers every day. People are still... Sí, están muriendo a diario de forma significativa, pero no por la COVID, además. Developing long COVID. Por causa de un síndrome de irradiación aguda. But every day, low-income countries, horribly, horribly under. Y encima te dice que están terriblemente poco vacunados, y que ese es el problema. ¿Se dan cuenta ustedes cómo los psicópatas lavan el cerebro a los pocos ingenuos que queden a día de hoy? Under-vaccinated. We've got issues here and now. I think another reason is that the package of things that has to happen. Multisector. Recuerden que todo esto es un ataque multifactorial. No solo es envenenamiento vía sangre, también es por el aire, etcétera, etcétera. is transsector, and there hasn't yet been an effort to try and bring together a head of state and government level focus on the range of things that needs to be done. Es que hasta va a vomitar, ha hecho hasta el gesto de vomitar, si ustedes se dan cuenta, en última instancia, normal que pueda salir eso de su boca, igual la tienen ya neuromodulada. Por cierto, hay que recuperar el vídeo de Joe Biden, donde dice, ¿dónde estoy? ¿Quién me ha traído aquí? Recuerden, como si estuviera fuera de lugar, que a partir de ahí empezó a llamársele demente. Demente, clon, lo llaman algunos, neuromodulado. Evidentemente una persona que no puede ser el presidente de la primera potencia del mundo, ¿verdad? Porque no es presidente de nada, solo es un embajador o un títere precisamente de los de ahí arriba, del Foro Económico Mundial y de algo más. Vamos a ver otro vídeo, que hay muchos. Esto ocurría en el año 2019. Microsoft repartía hexágonos en una caravana del orgullo gay. Hexágonos. Miren ustedes que hay formas geométricas, hay polígonos regulares, pero el hexágono ya tenía que quedar implícito en el primado negativo, en el inconsciente colectivo de toda la población. ¡Mira lo que me han regalado! Microsoft y su socio fundador, el señor Bill Gates, el que ahora tiene la fundación Bill y Melinda Gates, el que financia la OMS, el que financia, avala, si no las dos cosas, a todas las corporaciones y farmacéuticas del mundo, donde está este material con el símbolo o la ganadería del hexágono. ¡Qué raro! ¿Verdad? Madre mía. Siguiente vídeo. Venga, la neurociencia. Un futuro muy próximo, ¿eh?, para estimular el hipotálamo. Ya verán ustedes. ¿Cómo se repara un cerebro que no funciona correctamente? Hasta ahora, la única... Siempre desde el punto de vista del tratamiento, claro. La única opción ha sido abrir el cráneo, implantar fibras eléctricas u ópticas o incluso eliminar partes del cerebro. Si llevas adelante una cirugía o una ablación, incluso con ultrasonido, será un procedimiento único e irreversible. Pero este científico tiene una idea diferente. ¿Quieres presentarte? Sí, seguro. Soy Mikhail Shapiro. ¿A dónde debería mirar? Puedes mirarme a mí. Ok. Soy Mikhail Shapiro, soy profesor de ingeniería química en Caltech. Todo lo que intentamos hacer es que no sea invasivo. Significa que no invasivo es remoto e inalámbrico. No queremos ningún tipo de cirugía para abrir el cráneo e implantar un electrodo, ni queremos abrir el cráneo para iluminar las neuronas. No hace falta. Para iluminar las neuronas ya tenemos el material que atraviesa la barrera hematoencefálica, el óxido de grafeno reducido. En formato nanométrico, cuando el tamaño es inferior a 45 nanómetros, se instala en las neuronas por las que tiene afinidad eléctrica. Recuerden que es un superconductor, ¿vale? Y después excitarlo, ¿eh? Queremos hacerlo usando ondas de sonido, que es una de las pocas formas de energía con las que se puede enfocar en lo más profundo de un tejido y que puede penetrar cosas como el cráneo, incluso el humano. Anda. Este es un transductor curvo y como puedes ver que tiene una ligera curvatura. Recuerden que el grafeno es un material maravilla. También se excita a través de ondas sonoras. Que hará que las ondas de sonido se concentren unos centímetros delante de esta cara del transductor. Por ahora, la investigación se está realizando en ratones. Y la idea es poder encender y apagar... Aquí vamos a hacer un pequeño inciso. Por ahora, no la investigación. Los ensayos, que ellos llamaban ensayos clínicos, se está haciendo a toda la población mundial. Se están haciendo a toda la población mundial, ¿eh? Apagar a voluntad regiones específicas del cerebro sin una cirugía invasiva. El truco que usamos aquí es tomar algo que tradicionalmente ha sido un gran problema con los fármacos en la neurociencia y lo convertimos en una ventaja. El problema es que el cerebro tiene lo que se llama la barrera hematoencefálica, que recubre los vasos sanguíneos del cerebro y evita que las moléculas pasen del torrente sanguíneo al cerebro. Pero le van a decir que el SARS-CoV-2 atraviesa la barrera hematoencefálica, de hecho nos lo han dicho ya, e infecta el cerebro generando neurodegeneración. cuando realmente no es el SARS-CoV-2, es el ERG o el óxido de grafeno reducido. Y además, para curar a los neurodegenerados, los van a conectar a una nube y les van a inyectar más grafeno. Como ustedes han podido comprobar, ese profesor de química catedrático en la universidad apenas tendrá 30 y pocos años. En su procedimiento, abren la barrera hematoencefálica en regiones del cerebro elegidas con cuidado. Introducimos pequeñas burbujas en el torrente sanguíneo. ¿Burbujas de aire? Sí, burbujas de aire, pero son burbujas seguras. Así que esto está clínicamente aprobado por la FDA. Ah, ¿cuán pequeñas? Por la FDA, entonces no hay problema, ¿verdad? Miden unos micrones. Ok, burbujas diminutas. Son burbujas de aire diminutas que introducimos en el torrente sanguíneo para que... O microburbujas de grafeno, ¿verdad? Circulen por todas partes. Y luego, donde sea que apliquemos el ultrasonido, las ondas de sonido hacen que las burbujas se expandan y se contraigan en tamaño, y mientras lo hacen, presionan contra las paredes de los vasos sanguíneos y las masajean para abrirlas. Entonces logran que la barrera hematoencefálica, que es creada por uniones muy estrechas entre las células, abra solo una grieta, de modo que ahora las moléculas pueden salir hacia el cerebro. Y con el ultrasonido apunta... Pero el ultrasonido estaba ahí de todas formas. Has abierto, lo que no te dicen es para qué abres la barrera hematoencefálica. Si abres la barrera hematoencefálica y generas una grieta mayor, ¿para qué es? Porque las burbujitas de agua te han servido para abrirla, para generar esa grieta. Pero una vez que la abres, ¿qué material introduces que pueda monitorear la actividad neuronal y después le pases los ultra o infrasonidos, por ejemplo? ¿A qué eso no te lo han dicho? ¿Eh? Solo áreas específicas del cerebro para abrir la barrera hematoencefálica sin afectar al resto. Exacto. Una vez que se abre la barrera hematoencefálica, inyectan un virus especialmente creado que normalmente... ¡Ya lo han dicho! Un virus especialmente creado. Y ya saben ustedes lo que es un virus, ya saben qué es lo que es el SARS-CoV-2. El virus especialmente creado, alterado genéticamente, es... ¡Ta-ta-ta-chan! Óxido de grafeno reducido. ¿Ven ustedes cómo siempre falta el punto? Porque si abres la barrera hematoencefálica es para que penetre algo. Inyectan un virus artificial. Y tan artificial como que es grafeno. Aquí es donde se demuestra, se corrobora una vez más, que precisamente el óxido de grafeno reducido es el SARS-CoV-2 de la versión oficial. Venga, seguimos. Realmente no podría llegar al cerebro. Estos vectores virales, que son virus que hemos modificado para que en lugar de introducir... Miren ustedes el virus, ¿qué forma tiene? ¿Eh? Un hexágono. No podían ser más explícitos, la verdad. El virus que entra atravesando la barrera hematoencefálica, lógicamente sabemos que es el grafeno y no es ningún virus, precisamente tiene forma de hexágono. ¡Qué casualidad! ¡Coño! Un virus hexagonal, un virus magnético, un virus que se trata con antioxidantes. Introducir su ADN a las células, introduzcan el ADN que nosotros queremos. Y lo que este gen produce son estos receptores que estarán sobre la neurona. ¿Ven ustedes? Y aquí le hablan de los genes, ahora lo envuelven con la genética, con la inmunología y la proteína Spike. ¿Eh? Ahí seguramente está la proteína Spike también. ¿Lo entienden? Estos receptores se han modificado para que ya no respondan a los neurotransmisores que están presentes de forma nativa en el cerebro. Ya responden a la red neuronal del óxido de grafeno reducido. Una red neuronal artificial que suplanta a la red neuronal natural. ¿Eh? Y este pobre individuo, queremos pensar que realmente no sabe lo que está diciendo. Le han dado el panfleto de la... como en la actualidad han dado el panfleto de la tecnología ARN mensajero a la disidencia controlada. A este le han dado el panfleto de un virus cuya capacidad genética va a atravesar la barrera hematoencefálica. El virus tiene forma de hexágono. Entra allí y a partir de ahí ya va a leer directamente lo que él quiere. Cerebro, y en cambio responderán a un fármaco que podemos inyectar y que activará solo esos receptores. No es que dispare nada, es que el grafeno tiene capacidad para liberar fármacos. Todos esos estudios los tienen ustedes en la página web de la quintacolumna.net. como digo una vez más, si usted conoce esta información, es la diferencia, la que damos en la quinta columna, entre la vida y la enfermedad y la muerte de la versión oficial. Esta es la telebulo versión oficial y en la quinta columna damos la realidad de lo que están haciendo, ¿vale? Y no actuará sobre otra cosa. Efectivamente. Te avisaré cuando lleguemos a un lugar donde tu cámara será succionada por el imán antes de que suceda. Gracias. ¿Por el imán? Realmente lo agradezco. Esta gran máquina de aquí es la que genera las ondas de sonido que usamos. Este pequeño dispositivo se instalará aquí y luego pondremos un ratón debajo y todo esto irá al escáner de resonancia magnética. Anda. ¿Este es un ultrasonido especial para ratones? Sí. ¿Ven ustedes? Ultrasonidos, ¿eh? Que nadie se entere. Y la resonancia magnética también, porque como puedes ver, la abertura que está en el medio... Sí, un humano no entraría allí. Sí, tendría que ser un humano muy pequeño. Y el sistema de ultrasonido también está diseñado para estos animales pequeños. Bueno, pues la resonancia magnética, ya saben ustedes por qué lo han sustituido. Por antenas de telefonía, de microondas, también campos electromagnéticos. ¿Y ese chillido que escucho no son realmente ratones? ¿Esa es la resonancia magnética? Sí. ¿Cuán fuerte es el campo magnético? Dentro del escáner son 7... Pero entonces, a ver que yo me entere. Sería para interrogarlo. ¿El campo magnético que actúa sobre el virus con forma hexagonal que ha atravesado la barrera hematoencefálica? Podríamos preguntar, ¿verdad? Un campo magnético. ¿Qué casualidad? Tesla. ¡Guau! Wow. Nos dará una imagen de la anatomía del cerebro y nos permitirá apuntar el foco de este transductor de ultrasonido a la parte del cerebro donde queremos abrir la barrera hematoencefálica. Es decir, monitoreo de la actividad neuronal. Habrá 4 puntos brillantes que aparecerán en el cerebro por aquí. Así que esta es la apertura de la barrera entre la... Bueno, este es un becario postdoctoral, ¿eh? Este pobre piensa que está haciendo una gran tarea para... salvar a la humanidad en el momento de que tengan dar uso de tratamientos efectivos para la neurodegeneración, para el Alzheimer, para... Y realmente está colaborando con la esclavitud última de todo el género humano. La sangre y el cerebro. Eso permite la difusión de lo que es, básicamente, un tinte de resonancia magnética que aparecerá en la imagen. Este es el hipocampo. Es una estructura bastante grande que es importante en la formación de la memoria. Y es el objetivo del estudio reciente para modular. ¿Entienden ustedes? Para modular, ¿eh? Para modular. ¿Entienden ustedes por qué hay falta de memoria en los inyectados? Y es el objetivo del estudio reciente para modular la memoria de los ratones. Para modular la memoria de los ratones. No solo estamos hablando de registrar determinadas regiones como el hipotálamo, sino que además modularlo. Modular significa neuromodulación, neuroestimulación, en este caso utilizando campos magnéticos o ultrasonidos. ¿Qué material que aquí dicen que es un virus con forma magnética, que es el que ustedes han visto que entra atravesando la barrera hematoencefálica, se excita a través del sonido y a través de los campos electromagnéticos? Ustedes lo saben muy bien. El óxido de grafeno reducido. ¿Eh? Igualmente, como digo, esos enlaces, esos artículos científicos los tienen ustedes en la página web de la quinta columna. laquintacolumna.net. Apuntamos al hipocampo, que es esta parte del cerebro que es necesaria para la formación de ciertos tipos de recuerdos. Para la formación de ciertos tipos de recuerdos. Es decir, se pueden modular recuerdos, instrumentalizar vivencias que ni siquiera la persona o el ratón en este caso ha vivido. ¿Vale? Y usando nuestra técnica podemos abordar solo las neuronas dentro del hipocampo y cuando le damos un fármaco esas neuronas se apagan. Y luego podemos hacer experimentos de comportamiento en los que realizamos una tarea de memoria, colocamos a los ratones en un entorno particular y al... Es decir, recuerden ustedes, cuando están hablando de ratones, piensen ustedes en los inyectados. ¿Entienden ahora la docilidad de mucha parte de la población? Que incluso en su familia han visto gente morir tras el pinchazo y van corriendo a por la cuarta, a pesar de que ellos están prácticamente muertos. El día siguiente, al volverlos a poner en el mismo entorno, verificamos si pueden recordarlo o no. y los que fueron tratados con el ultrasonido, con los receptores a través de los vectores virales y que recibieron el fármaco que activa estos receptores. Recuerden, lo voy a poner otra vez, los receptores virales, ¿eh? A través de los vectores. Aquí, los vectores virales, los hexágonos. Un virus hexagonal. Permítanme ustedes que cuando entre el doctor Sevillano pongamos este vídeo. Receptores virales y que recibieron el fármaco que activa estos receptores que cerraron. No reciben ningún fármaco. Es que lo que ustedes llaman vectores virales es el óxido grafeno reducido que tiene capacidad para liberar fármacos. Cerraron el hipocampo. Esos ratones no pudieron recordar. No pudieron recordar. Es decir, se le anuló los recuerdos. ¿Y saben cómo lo hace realmente el grafeno? Potenciando los daños de la radiación y barriendo literalmente la neurona. Porque induce en ella apoptosis, muerte celular, y si lógicamente las neuronas que contienen la base de la información propia de recuerdos, si se autodestruye, o la inducen a la autofagia, al suicidio celular, o a la necrosis, directamente a la apoptosis celular, a la muerte. Cuando eso ocurre además en miles de ellas en poco tiempo, imagínense. ¿Entienden ahora por qué en la versión Telebull, versión oficial, nos hablan de que la COVID genera problemas neurológicos? Lo que podríamos decir que logramos inhibir o prevenir con éxito la formación de memoria. Es decir, crear un Alzheimer, por ejemplo. Debido a que el efecto depende de cuándo se administra y de la cantidad de fármaco que se... De la cantidad, es decir, de la cantidad de dosis de radiación que absorbe, de la cantidad de dosis que se introducen con el pinchazo, ¿vale? Se administra, puede tener un efecto reversible, activando o desactivando el efecto que se está tratando de producir. Lo dudo. Por ejemplo, apagar la parte del cerebro que causa convulsiones. Otra parte del cerebro que nos interesa bastante se llama área tegmental ventral, que es una parte del cerebro que usa el neurotransmisor dopamina y está involucrada. ¿Ven ustedes? La dopamina, la hormona de la felicidad. ¿Eh? Recuerden, en el 2030 usted no tendrá nada. Eso sí, estará todo el mundo inyectado con este material y será feliz. En cosas como la motivación, la adicción y la iniciación y control del movimiento. Y si podemos tener el control sobre las neuronas en esa área, algún día podrían ser tratamientos útiles para algunos de los trastornos motivacionales o afectivos como la adicción y la depresión. Claro. ¿Podrías usarlo para controlar el cerebro de las personas al aplicar ultrasonido en algunas áreas? No, no hay posibilidad alguna. Claro, hombre, ¿qué va? ¿Qué va? Por eso se ha hecho la ley de neuroderechos. Menos con nuestra tecnología de que vayas caminando y controlemos tu cerebro remotamente. Si es... Claro, si tienes que ir con el tapón ese que has puesto antes, ya tenemos las antenas. Te falta mucha información, joven. Eso es lo que te preocupa. Al menos no todavía. No es nuestro objetivo. Perfecto. No, tu objetivo no es. Es el del Foro Económico Mundial, precisamente. ¿Eh? Ese es el objetivo del Foro Económico Mundial. Imaginen las posibilidades, nos dice Klaus Schwab, de tener instalados en nuestro cerebro sensores, conectarnos a la inteligencia artificial, a la nube, a través de esa interfaz, que no dicen cuál es, pero que tiene la forma de un virus modificado genéticamente, con tecnología ARN, y que lógicamente tiene forma hexagonal, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver un artículo ahora. Dice, la forma de pinchar la vacuna del COVID puede reducir el efecto secundario. Todavía hablan de vacuna, hablan de COVID. Esto es, síndrome de radiación aguda. Esto es, tóxico inyectable, el óxido de grafeno. Y además hablan del efecto secundario. No es un efecto secundario, es el efecto principal de inyectar un veneno en sangre. Y hablan de la fatiga. Puede reducir el efecto de la fatiga. La fatiga quiere decir la astenia. Es decir, el cansancio extremo como consecuencia de que el cuerpo está constantemente intentando degradar la acción del tóxico. No es un efecto secundario, es el efecto principal, lógicamente, ¿verdad? Inicialmente, conforme más tiempo lleva y más pinchazos, imagínense ustedes. El estudio sugiere que cambiar la administración de inyección intramuscular a subcutánea podría ayudar a reducir este problema. Sí, lo reduces todo lo que tú quieras. Habrán visto que también vía subcutánea es más que suficiente para llegar donde tiene que llegar, que es el órgano diana, el cerebro, ¿eh? pero siempre inyectado. Eso sí, siempre inyectado, ¿vale? Bueno, y todavía le hablan, uno de los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID basadas en la tecnología de ARN mensajero es la fatiga. No hay ninguna tecnología ARN mensajero. Esto es una cortina de humo, ¿vale? Fíjense ustedes que el estudio con ratones, el mismo estudio con ratones que ha hecho el individuo de antes. Como digo, la tecnología RNM es una cortina de humo para introducir grafeno y microtecnología. Punto. Bueno, no voy a leer más. Vale, podría ayudar a reducir este problema. Aquellos que pensaban que el grafeno era muy caro de producir, cuando la ciencia se vuelca en el objetivo principal, o mejor dicho, cuando financian a científicos para que lleguen a una meta, lo hacen muy rápido. En este caso, consiguen producir grafeno. Ya hemos visto que de la basura lo pueden hacer. Pues ahora también a partir del plástico reciclado. Los desechos plásticos de los automóviles podrían tener una segunda vida útil en forma de grafeno. ¿Cómo no? Gracias al desarrollo de una nueva técnica de reciclaje. Está en el apartado de sostenibilidad. Noticias de antes de ayer. Perdón, sí, de antes de ayer, 1 de junio. ¿Eh? Cada automóvil contiene entre 200 y 350 kilos de plástico, entre sus numerosas piezas. Piezas que representan más de 1 millón de toneladas de desechos plásticos que cada año van a parar a los vertederos y desguaces de coches. Durante mucho tiempo, dichos materiales han sido difíciles de reciclar por varias razones. Por ejemplo, muchos de esos materiales son plásticos de ingeniería, un grupo de materiales plásticos que tienen mejores propiedades mecánicas y térmicas que los plásticos básicos. También porque requieren una separación exhaustiva y los procesos de reciclado son costosos, tremendo. Del plástico al grafeno. Para conseguir transformar plástico de los automóviles en grafeno de alta calidad, Tour y sus colegas se valieron de un procedimiento conocido como calentamiento instantáneo de Joule. El proceso en el que una descarga eléctrica calienta el carbono y lo convierte en grafeno. Utiliza una infraestructura de bajo coste y no requiere la separación o clasificación previa de los plásticos. ¿Eh? Bueno, pues a partir de ese momento, cuando os digan aquella absurda idea, no pueden inyectar grafeno sin provocar rechazo, además, en sangre, porque el grafeno es muy caro. Pues miren por dónde hay una demanda enorme de semiconductores y microchips. Nuestro país ha firmado ya la compra, ha invertido 12.100 millones de euros. Se ha reunido nuestro presidente con Intel, con Telecom y con varias corporaciones en el ámbito de los semiconductores. A la vez, como digo, que el grafeno se está abaratando, ¿eh? Y no es porque sea caro el hecho de que no se pueda inyectar. De hecho, se está inyectando en todo tipo de inyectables. Una vez que además han visto la capacidad de escasez de chips, dicen por ahí. En todo tipo de inyectables. Y de hecho, lo que vamos a hacer ahora es verlo en dos colirios que hemos analizado hoy, ¿vale? Aquí lo tienen ustedes. Los colirios son Trovex de 3 mililitros y Colircus ciclopégico. El primero, Trovex, es un antibiótico, pues para determinadas enfermedades, supuestamente antibióticas que tengan que ver en el ojo, de uso oftalmológico, y el Colircus ciclopégico es un colirio que lo que hace es dilatar la pupila, básicamente, limpiarla. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hemos visto aquí. Primero las muestras selladas, ¿vale? Y aquí la ficha técnica de Trovex, precisamente, que tiene la trovamicina. Aquí empezamos. Entre el porta y el cubre objeto se ve todo este material. El material de moda, en formato microhojas, ¿eh? Lo he puesto en movimiento para que ustedes vean que aquí tenemos una cinta, que no faltan también los tubos, microtubos de grafeno también. Yo no entiendo por qué tiene que estar esto en un colirio de uso oftalmológico. No, no lo entiendo. ¿Esto qué es? ¿Para que el individuo vea mejor? Lo digo porque el ojo precisamente es el órgano más sensitivo a la radiación. Aquí también hay varias. muy clara. Tiene el aspecto típico del grafeno, del óxido de grafeno, es ese, ¿vale? La hoja corrugada presenta pliegues y los bordes se suelen replegar sobre sí mismos. Microhoja de grafeno. Que algunas fotografías instantáneas sueltas. Aquí se ven igualmente los bordes replegados. Una pequeña cinta. Otra. Muy clara. Bueno, evidentemente solo hemos visto una gota, no hace falta mucho más. Aquí les pongo a ustedes un vídeo para que vean cómo el material flota. Estamos viendo el colirio Trobex, supuestamente de uso antibiótico oftalmológico. Yo, aquellos que tengáis problemas en la visión, queráis aclarar la vista, tengáis algún problema, lávense ustedes los ojos con manzanilla, si es que aquí no está también el material. Porque he visto lo visto. Aquí justo en el borde del cubreobjetos también se ve en un formato más bidimensional. Bueno, aquí tenemos una noticia que cuelgan. Niño con presunto sonambulismo muere al caer desde un quinto piso. Esto es la moda. El precipitado de los vacunados. ¿Está bien muy clara esa formación? Aquí damos un paseíto para que ustedes vean todo lo que hay. Y ahora vamos a ver el colircusí, fenilefrina, ¿vale? Que es, como digo, y empezamos bien, con una microfibra o microfilamento del material. Más microhojas. Bueno, hago aquí una pequeña parada para que ustedes sepan que hay un canal denominado Mira al Microscopio, que ya tiene cerca de 5.000 familias ahí conectadas, que tienen y disponen de microscopios ópticos y que estamos analizando todo tipo de inyectables, vacunas del calendario, por supuesto las vacunas COVID, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, etcétera, que tienen interacción en general con la biología humana. Y estamos confirmando el envenenamiento masivo con este material que conocemos además las imágenes del patrón de óxido de grafeno reducido a través del envase de Graphenbox, y que está en todo tipo de inyectables, y que además puede comprobar cualquiera. Bueno, Todo normal, ¿verdad? En un colirio. Ahora hago distintos acercamientos con mayor aumento de óptica. De 40x pasamos a 80, después a 120 más. Multiplican ustedes por 2 con el aumento digital propio de la cámara Sonaptina. Claro, ¿eh? Yo entiendo que esto en un colirio como que no viene muy bien para la vista. Volvemos a 40x. Bueno, digo, las imágenes obtenidas al microscopio óptico hacen aquí les dos de una sola gota. Hay un fallo. Demuestra de cada colirio de uso oftalmológico muestran compatibilidad con el óxido grafeno reducido desde el punto de vista visual según imágenes comparativas con patrón del mismo, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen bastante bien al material. Es fácilmente identificable desde el punto de vista óptico. Además, no debería verse absolutamente nada en un colirio. Mientras que estábamos viendo este vídeo, que demuestra una vez más el envenenamiento de toda la población, después hay gente que tiene trombos en los ojos últimamente, también muchos, especialmente los inyectados además. Nos han enviado un vídeo de un gran amigo nuestro, gran capitán, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, Juan, que está veraneando probablemente en Zahara de los Atunes. Vamos a verlo porque aquellas personas conscientes que están mirando y midiendo a través de los aparatos de radiación electromagnética, medidores como el BR-9A, descubren que las antenas de telefonía se camuflan, como ustedes ya saben, hemos visto antes en Google Maps también, con esas especies de cubos frigoríficos, tienen aspectos como de frigoríficos gigantescos, nos dicen que para la estética, ¿eh? Sin embargo, no impiden, ni mucho menos, tienen que estar hechas de un material, probablemente plástico. No impide ni mucho menos la proliferación de las ondas. No es metal y hace ni mucho menos efecto de jaula de Faraday. Fíjense ustedes en este vídeo que nos envía Juan. Un momento. Vamos a ponerlo directamente aquí. A ver si lo encuentro. Este es. Mira, Ricardo, estoy aquí en la terraza de un hotel en Zahara de los Atunes, ¿vale? Entonces aquí tengo una terraza, ahí arriba hay una antena, ahí arriba en la sierra hay una antena, y yo pensaba que quizá me estaba pegando esa antena porque, como ya sabes, estoy notando recepción. Entonces aquí llega como a 8.000, 9.000 cuando apunto allí. Pero he descubierto dónde está la antena. La antena está camuflada en esos apartamentos que hay allí enfrente, detrás de la palmera, que parecen apartamentos ZHR. Mira, cuando apunto, mira cómo se pone. Empieza ya a bailar esto. Efectivamente, muy buen vídeo. Vemos la megaestructura con aspecto de cubo que camufla el mal de todos, ¿verdad? El que estamos sufriendo todos. Las radiaciones procedentes de microondas de ese campo electromagnético procedentes de allí, de antena de telefonía. Lógicamente, los hoteles. ¿Entienden ustedes ahora por qué hay tantos ahogamientos en piscinas de hoteles también? Los hoteles suelen tener estas antenas de telefonía, ¿eh? Hay además convenios con los mismos para la instalación de las mismas, porque es que tienen que dar cobertura. Pero no era para los móviles, era para los vacunados, lógicamente. Camuflando el arma del crimen, lógicamente. Vamos a ver otros vídeos, que como digo, hoy hay mucha información. Algo del pasado de Tedros Adhanom Ghebreyesus, el actual terrorista, pero director de la Organización Mundial de la Salud. He dicho bien, terrorista. Ni es médico, ni es científico, ni es biólogo, ni es nada. Es un terrorista. Hey, there's only one thing we should be focused on, and that is the proposal for a pandemic treaty that sits on the plate of the WHO, one they seek to dish out to 194 member states. those who represent 99% of the world population. This treaty, stated plainly, allows the Director General of the WHO to dictate to your sovereign nation precisely how they must respond to the inevitable pandemic they constantly threaten us with. Tedros, the current Director General, neither hallowed doctor nor scientist, has open ties and accusation of terrorist activity in his homeland, Ethiopia. As Minister of Health there, he was accused of systematic discrimination and human rights abuses by refusing health care to the Amharic ethnic groups for their affiliation with the opposition party. In 2017, he was accused of covering up a cholera epidemic in Ethiopia, though it raged in bordering Somalia. Tedros received the ire of U.S. doctors who wrote, quote, "Your silence about what is clearly a massive cholera epidemic in Sudan daily becomes reprehensible." So this is an example of who will rule us. Bueno, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a esa periodista que además no tuvimos el privilegio de hacer una entrevista con ellos para Israel hace ya bastante tiempo además, no tanto. Entre otras cosas para dar a conocer la investigación de la Quinta Columna, que sigue dando la vuelta al mundo. Sobre todo por la evidencia muy gorda, pero tan aplastante de lo que estamos viviendo. Y es que lo podemos comprobar todos los días. Efectivamente, el ex funcionario del régimen de prisiones, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el amigo íntimo de Robert Mugabe, el mayor dictador de África de los últimos tiempos, alias el empalador, es como se le conocía. Este es el que presumiblemente iba o va a dirigir los designios de la salud de toda la población mundial. Qué buenas manos, ¿verdad? Vamos a ver otra noticia. Noticia no, perdón, artículo. Noticia, no, no sabemos cómo llamarlo. ¿Qué es la nanotecnología, el futuro a través del microscopio? ¿Vale? Nos va a ilustrar esta chiquilla que no sabemos si realmente sabe lo que dice, ¿vale? Le vamos a dar para atrás. Dice, ¿la nanotecnología ligada a qué? Al grafeno, lógicamente. Aquí es un lavado, ¿eh? Un lavado al grafeno. Noticia del 31 de mayo. La da Burgos Conecta en el apartado ciencia. ¿Qué es la nanotecnología? El futuro a través del microscopio. Eso queremos nosotros. Que el futuro sea a través del microscopio. Que todo el mundo mira el microscopio. Dice, la nanotecnología ayuda a comprender elementos tan importantes como el grafeno, presente en todos los descubrimientos recientes. ¡Coño, qué casualidad! Todo esto nos ha llegado justamente en el momento en que el grafeno ha llegado también a nuestras vidas, ¿eh? Con forma de hexágono, como el virus ese que entraba y abría la barrera hematoencefálica. ¡Qué casualidad! Vamos a ver qué dice esta chiquilla. Bueno, aquí aparece en la Ginebra Bombay. Ya saben ustedes, consumo responsable, no sé por qué aparecen los anuncios. Vamos a verlo. Hola, gente, amigos, ¿qué tal? Feliz semana. Bueno, disculpad este sonido, ¿vale? Que está... No, te vamos a disculpar por lo que vas a decir, porque vienes a lavarle la cara al material maravilla. La impresora trabajando, está imprimiendo un tardígrado pequeñito, articulado, bueno, tan pequeñito como suelen ser los tardígrados. Efectivamente. Pero es bueno. Una maqueta que estamos construyendo y la tengo que tener encendida porque tarda del orden de 5 o 6 horas, ¿vale? Entonces mañana por la mañana vendré a ver lo que ha hecho, si ha terminado. Vamos a hablar de cosas tan pequeñas, más pequeñas que un tardígrado. Bueno, esto es lavarle la cara al grafeno, pero directamente dirigida a la población infantil, ¿eh? Que vean ya aquí el material maravilla y que ni siquiera vayan a sopesar, se les pueda... imaginar que se lo están inyectando también en las vacunas del calendario, ¿vale? Venga, a ver qué dice. Un tardígrado puede tener, bueno, pues décimas de milímetro, pero hoy vamos a hablar de la ciencia que estudia aquello que mide un millón de veces más pequeño que un milímetro. Aquello que mide nanómetros, 10 a la menos 9 metros. Pues todo lo que está dentro de esta escala... La estudia una parte de la ciencia que se llama nanotecnología, bueno, nanociencia, nanotecnología es la tecnología implicada en esta nanociencia, que es una disciplina relativamente moderna, ¿vale? Siglo XX en adelante, y que en la actualidad pues, es una de las ramas de tanto de la física como de la química, como de la ingeniería, que está avanzando a pasos agigantados. Bueno, hablábamos de nanómetros. Ahora va con la reglita dirigida para los peques, para hablarles de lo que es la escala nanométrica. La millonésima parte de un milímetro, la milésima parte de una micra o la millonésima parte de un metro. ¿Vale? De todas formas, aquí, como digo, lo que viene es a lavarle la cara al puto grafeno, ¿vale? Para que los niños ya desde pequeñitos, esto forma parte de la Agenda 2030. Recuerden ustedes por qué empiezan a hablar de nanotecnología en los libros de texto desde hace unos años para acá. Para que os hagáis una idea, bueno, aquí tengo una escala que está en milímetros, pero a cada lado de cada milímetro, de cada centímetro, también nos hace una idea de cuánto miden las cosas y lo pasaremos a nanómetros. Pues, fijaros, si tenemos los que no quiero que lo veáis bien, pero claro, está bueno, sí, a lo mejor lo intentéis así de esta otra manera mejor, más fácil, sí. Efectivamente. Si tenemos un centímetro, estamos hablando de 10 millones de nanómetros. Bueno, pues algo que mide, por ejemplo, 4 centímetros, como puede ser, por ejemplo, una goma de borrar un poco grande, un sacapuntas un poco grande, pues estaríamos hablando de 40 millones de nanómetros. Para que os hagáis una idea de lo pequeñito que pueden llegar a ser las cosas que estudia la nanotecnología. Nanotecnología nos ayuda a comprender estructuras tan alucinantes como la de esto que tenemos aquí. Anda. Que es el grafeno. Es uno de los materiales del futuro presente. Bueno, el grafeno es un compuesto que está formado por átomos de carbono. Y que está en todo tipo de inyectables. Eso para los chiquillos, para que se lo digas también. Una hexagonal, formando hexágonos unidimensionales, cada uno de los hexágonos está formado por átomos y esa lámina es totalmente unidimensional, no tiene altura, para que os hagáis una idea, ¿vale? Es total y absolutamente plana, y la altura de esa lámina, si se le puede llamar altura, es la altura de un átomo de carbono. Bueno, pues esa estructura, ese compuesto, que fue además encontrado de una manera totalmente fortuita, haciendo experimentos con el grafito. Uno que estaba aburrido y empezó a chupar un lápiz y al final se quedó con el grafeno en última instancia. Yo no había escuchado más a esta mujer, que además parece que está borracha. No sé si ha consumido también las metanfetaminas que promulga el Ministerio de Sanidad. No lo vamos a escuchar más, pero ustedes ven ahí un vídeo totalmente dirigido a la población infantil desde la plataforma Burgos Conecta, alabando o diciendo las bonanzas de este material, del grafeno, ¿vale? Vamos a dar la entrada al doctor Sevillano y quiero que además vea el vídeo que hemos puesto antes de ese profesor de química en Estados Unidos que nos habla también de un virus con forma de hexágono que va a atravesar la pared hematoencefálica para curar enfermedades neurodegenerativas. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Tenemos la sensación ya última de que todo esto es un disparate, pero el disparate está también organizado. Es decir, lo tienen previsto absolutamente todo. Hemos visto dentro de una web del gobierno se promociona el consumo, ni responsable ni nada, de metanfetamina para además prolongar el seso de forma... Y todo esto desde la página web del gobierno o una agencia que está financiada a través de la página web del gobierno del Ministerio de Sanidad. Hemos visto, como he visto ahora mismo, dando, digamos, de alguna forma las alabanzas del grafeno también para la población joven, infantil, a los más pequeños, ya dirigidos con este material. Hemos analizado colirios, dos colirios hoy, uno que supuestamente tiene el Trovex, efecto antibiótico, y otro que es para la dilatación de la pupila, Colircusi, creo que se llama. Pues el material este, como digo, está por todas partes y más de 5.000 personas que hay ya en mira al microscopio, que con microscopio están comprobando en sus casas de forma in situ que todo tipo de inyectables que estudian a través de la óptica del ocular del microscopio aparece este material. Esto es un envenenamiento masivo, a la vez que los medios de comunicación te hablan de cada vez más efectos neurodegenerativos de la enfermedad COVID. Y quiero que veas un vídeo que hemos puesto antes, porque refleja muy bien

Y el sistema de ultrasonido también está diseñado para estos animales pequeños. ¿Y ese chillido que escucho no son realmente ratones? ¿Esa es la resonancia magnética? Sí. ¿Cuán fuerte es el campo magnético? Dentro del escáner son 7 Tesla. ¡Wow! Nos dará una imagen de la anatomía del cerebro y nos permitirá apuntar el foco de este transductor de ultrasonido a la parte del cerebro donde queremos abrir la barrera hematoencefálica. Habrá 4 puntos brillantes que aparecerán en el cerebro por aquí. Así que esta es la apertura de la barrera entre la sangre y el cerebro. Eso permite la difusión de lo que es, básicamente, un tinte de resonancia magnética que aparecerá en la imagen. Este es el hipocampo. Es una estructura bastante grande que es importante en la formación de la memoria. Y es el objetivo del estudio reciente para modular la memoria de los ratones. Apuntamos al hipocampo, que es esta parte del cerebro que es necesaria para la formación de ciertos tipos de recuerdos. Y usando nuestra técnica podemos abordar solo las neuronas dentro del hipocampo. Y cuando le damos un fármaco, esas neuronas se apagan. Y luego podemos hacer experimentos de comportamiento en los que realizamos una tarea de memoria, colocamos a los ratones en un entorno particular y al día siguiente, al volverlos a poner en el mismo entorno, verificamos si pueden recordarlo o no. Y los que fueron tratados con el ultrasonido, con los receptores a través de los vectores virales y que recibieron el fármaco que activa estos receptores que cerraron el hipocampo, esos ratones no pudieron recordar. Por lo que podríamos decir que logramos inhibir o prevenir con éxito la formación de memoria. Debido a que el efecto depende de cuándo se administra y de la cantidad de fármaco que se administra, puede tener un efecto reversible, activando o desactivando el efecto que se está tratando de producir, por ejemplo, apagar la parte del cerebro que causa convulsiones. Otra parte del cerebro que nos interesa bastante se llama área tegmental ventral, que es una parte del cerebro que usa el neurotransmisor dopamina y está involucrado en cosas como la motivación, la adicción y la iniciación y control del movimiento. Y si podemos tener el control sobre las neuronas en esa área, algún día podrían ser tratamientos útiles para algunos de los trastornos motivacionales o afectivos como la adicción y la depresión. ¿Podrías usarlo para controlar el cerebro de las personas al aplicar ultrasonido en algunas áreas? No hay posibilidad alguna, al menos con nuestra tecnología de que vayas caminando y controlemos tu cerebro remotamente, si eso es lo que te preocupa. Al menos no todavía. No es nuestro objetivo. Perfecto. Bueno, yo creo que con el conocimiento que hay aquí en la quinta columna ya es de sobra conocido lo que es ese hexágono que va a atravesar la barrera hematoencefálica como supuesto virus genético modificado. Ya sabemos lo que es la tecnología de RNA mensajero, esa cortina de humo además. Y esto, además, el tal Michael Shapiro, ese que han visto ustedes, es amiguito del de Zuckerberg, del metaverso y de todo esto. Y tiene un apellido muy sugerente para los que estamos en estos mundos. Judío. Es decir, ahí todo el mundo que está en esa universidad viene del mismo sitio. Es igual, si yo lo he dicho tantas veces, Juan Palomo, yo me lo viso y yo me lo pongo. Yo pago la universidad, yo le pago a este chaval de 30 y pico años una resonancia que debe costar no sé cuántos millones de dólares, le pago el otro, le pago el... No pasa nada, para ellos hay dinero. Para ya saben lo que tienen que hacer. Ahí no falta el dinero. Lo que ellos buscan, como no le faltaba al Justin, no, el dinero no va a faltar ahí. Ya sabéis que andan detrás de nuestras cabezas, por eso estas cosas no... Nunca va a faltar el dinero, nunca. Y ya está, y se entretiene con los ratones, como el Juste se entretiene también con los ratones, pero que en realidad lo que van buscando es cómo hacer para meter... Mira, este lo que está haciendo es, digamos que afinar el trabajo. Es decir, hasta ahora sabemos que puedo meter eso ya lo bestia, ¿no? Lo mete, lo inyectas, aquello se va más o menos. Ahora vamos a buscar cómo lo puedo meter en un sitio concreto. De manera que quede ahí, digamos, la dosis fuerte, porque si no, ya ves, que se pierde en el camino. Entonces vamos a ver cómo lo metemos en el sitio que yo busco y para eso necesito ondas de sonido. Pero espérate que no abra la barrera hematoencefálica otras ondas que no sean solo las del sonido. Para decir, mira, mételo ahí, mételo allá. Es decir, están investigando cómo modular nuestras cabezas. Cómo hacerlo para hacer, te lo está diciendo. Todo esto dice lo mismo, ¿eh? Esto es para la epilepsia, esto es para el Parkinson, que al mismo tiempo sabe que es el área de la motivación, el área de los sentimientos, el área de la memoria. Es decir, ellos saben dónde tocar y dónde no tocar para conseguir cosas. Ya lo saben, lo tienen hace tiempo estudiado. Lo que buscan es accionar ahí en esos sitios de forma específica para ser dueños de aquello. Mientras tanto, el otro va gestionando derechos por aquí y por allá para que nadie se meta en tu cabeza, pero si ya lo hacen, ya lo hacen. Es igual, esto... Habéis visto el tono del documental, ¿no? Pues te puede, pues, como lo de nuestro amigo Justin, no os acordáis del tono. ¡Ay, tío, cómo mola! Y en una pizarra y todo, y cómo has conseguido y tal. Y el tono distendido, como que estás en un mundo peligro, de aquí no pasa nada, no hacen lo que están haciendo. Es decir, que es un mundo feliz. Un mundo feliz que estos son los ejecutores de los de arriba. Pero claro, esto suena como a locos. ¿Por qué no nos unamos? ¿Y por qué no nos unimos todos a su entusiasmo? Porque estamos viendo cosas también en microscopio, que no hace falta que sea tan tecnológico como eso que sale ahí. Estamos viendo cosas que nadie explica. No es que la veamos, es que preguntamos esto que hace ahí y nadie da explicaciones. Se lo decimos a los jueces para que intervenga y a ver, y meter las estas al cajón. Luego, ¿es para seguimos, nos entusiasmamos como estos o nos ponemos a temblar? Como estamos algunos diciendo, madre mía, la que tenemos, la que se nos viene encima. La que se nos viene encima. Estos están contentos, creyéndose que el mundo es feliz, no creyéndose, no, estos saben de sobra para qué les pagan y para qué hacen, ¿no? Pero el que ve la tele dice, pues, qué nivel. Dentro de poco te meten ahí el fármaco y ya no tienes Parkinson y tal. Y al mismo tiempo, respirando eso, bebiendo eso, haciendo eso, y eso con consecuencias que sabemos que hay estudios de toxicidad que lo dicen, que son tóxicas. Luego entonces, pero esto, ¿para qué estudian esto? ¿Por qué no paran de meter aquello? Esto es un, lo que se llama es la disonancia cognitiva en grado extremo. Es decir, por un lado ves lo que ves y por otro lado comprende lo que estás comprendiendo. Pero vamos a ver, esto vive en el mismo mundo que vivo yo, porque no parece, ¿no? Pues así estás constantemente. Todo el rato. ¿Cómo no nos vamos a volver locos los negacionistas cuando nos someten a todo esto? ¿Cómo no nos vamos a volver? Es decir, y hacen ver que, no, pero tal, no, si esto es para, pero oiga, y esto, no, eso, no, mire, oiga, que ¿cómo que no mire? Eso está ahí. No, eso está, que no te van a explicar nunca qué hace eso ahí. Y sin embargo te están diciendo que es para el Parkinson, que es para no sé qué, o sea, que van a meter un nuevo virus con forma de sagona, y ah, un momento. ¿Están ustedes investigando para salvarle la vida a la gente y las enfermedades? ¿O están ustedes trabajando en la sombra para enfermar a la gente y a lo mejor matarla? Vamos a ver, ¿cuál de las dos opciones? Porque las dos no pueden ser. No pueden ser. Es que claro, es que todo esto es que está más claro que el agua, Ricardo. Ya. Nosotros ya sabemos lo que hay ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? Primero, ¿qué es lo que hay ahí? Ya lo hemos identificado. Segundo, ¿pero qué hace eso ahí? Porque ya sabemos lo que es. Eso es grafeno. Identificado ya químicamente. O sea, eso es grafeno. Luego hemos dicho, ¿pero qué hace eso ahí? ¿Son que hay que estar ahí? Bueno, pues mira, el Juste dice que eso sirve para neuromodular, está haciendo cosas, tiene efectos tóxicos, pero está haciendo algo, ¿eh? Eso no está ahí porque sí. Y luego nos falta decir, ¿pero quién ha metido eso ahí? O sea, nosotros nos hacemos preguntas que se atienen a los hechos y estos están en el mundo de Yuppie. No, el Parkinson, pero deje de investigar ahí y ayúdenos con un microscopio que todo el mundo sepa lo que está metiendo ahí. No, no. Shapiro esté feliz ahí con su tal, desde una novia y con un Porsche en la puerta, que viene el mundo, feliz para todo el mundo, pero para ti, ¿verdad? Pues todos los demás que estamos aquí a pie de calle, estamos esperando que en cualquier momento respiramos eso, nos lo inyectan, nos obligan, es decir, nos mienten, nos engañan, nos... O sea, esto, mientras tú estás tan feliz y eres un triunfador y te vas a llevar el Nobel, seguro, los demás estamos pensando cuántos días nos quedan de vida. Este es el mundo que queremos, ¿verdad? Este es el mundo que queremos. Voy a poner ahora un vídeo del doctor Cabrera en el programa Cuarto Milenio de Iker, de Freaker, como le llaman algunos. Fíjate por dónde van en el mundo de su conspiración. ¿Cómo soy? Es por transmisión de fluidos entre personas que son gays. punto pelota. Esto no es ninguna discriminación. Bueno, están hablando del supuesto virus de la viruela del mono. Una realidad médica. Hecho, sí. Segunda cuestión. De momento, ¿no? De momento, claro. De momento no ha caído la bomba atómica. Puede que caiga, pero no ha caído. Es decir, bien. La segunda cuestión que yo veo en esta historia. Estamos todos hiperalerta. Todos los años hay cosas emergentes que más o menos tal, pero estamos todos hiperalerta. La prensa, todos los vecinos, los amigos, los médicos. Aquí en esta mesa, ¿no? En esta mesa y tal. Y la tercera cuestión es, ¿y si? No lo sé. Esta ya es una conjetura. ¿Y si resulta que después de lo que ha pasado ha habido algún cambio y que nos ha hecho un poco más vulnerables a que vengan otras cosas? ¿Pero hablas de la vacuna? Yo no digo nada. Yo no digo nada porque luego me ponen un monumento. Quiero decir, yo lo que quiero, ¿no? Estamos para contar lo que pensamos. Algo pasa. Puede haber ha habido un cambio. Llevamos dos años con la película, nos hemos vacunado, ha habido un virus, ha habido una pandemia, etcétera. Puede haber habido un cambio genético, lo que sea, que nos haya hecho más vulnerables. No lo sé, pero hay varias hipótesis. No se puede probar, ¿no? Pero igual es... Bueno, esto es lo que dice. Esta gente sigue hablando de pandemias, de virus, porque lo vio él. Iker Jiménez recuerda que lo vio. Sí, se comía las células. Pero no lo ha visto nadie porque le pide la gente al ministerio, oiga, ¿dónde está esto que podamos? No lo tengo yo. Pero él lo veía ahí comiéndose las células. Gente seria. Y ahora este hombre, pues igual, yo lo que quiero es que nos publiquen fotografías de casos actuales. De ayer, de pasado mañana o de... Es lo que quiero, que publiquen fotos de gente que tenga eso hoy, o ayer, o hace unos días. No me vale que me salga el cabello. Los casos que he visto, que si 15 días, que se le caigan las costas, la foto, Carballo. No hace falta que publiquen las caras. La foto, que queremos ver. Queremos ver cómo es esa viruela del mono, cómo se manifiesta. Para identificarlo, para no confundirnos con la varicela, por ejemplo. Vamos a ver algunos de los artículos que tenemos hoy que hasta nos hablan de cuatro especies malvadas de extraterrestres. Después lo vamos a ver. Lo publica Telecinco, en prensa digital y en la gran pantalla también. Esto nos lo pasan respecto al lavado de cerebro que le hacen a nuestros niños, hablándole de las bonanzas del grafeno. Datos del grafeno para niños. Bueno, estos datos es una de las formas del carbono, al igual que los diamantes y el grafito, los que tienen la disidencia controlada. Prácticamente, fue acuñado como una combinación de grafito y el sufijo eno por Hans Peter Boeing, quien describió láminas de carbono de una sola capa en 1962 ya. 3 millones de láminas de grafeno apiladas para formar el grafito tendrían solo 1 milímetro de espesor. Bueno, ¿vale? Ahora hablan del óxido de grafeno, te das cuenta del derivado, Sí. Último, baterías de grafeno, las ventajas, la estructura interna que se cargan muy pronto, como la gente, se cargan. Las patentes de grafeno, entidades chinas, imágenes para niños del grafeno, ¿vale? Un trocito de grafito. Bueno, pues, pero no te dicen lo que tienen que decirte. De la toxicidad del grafeno no hablan nada, por ejemplo. Es lo más interesante, porque al ser un nuevo... Yo cada vez que me hablen de esto, yo pondría debajo, ¿eso no es será tóxico? Como ya sabe la respuesta, no, he hecho eso, ¿qué va a ser? Sí, muy pequeño. Ya. Artículos, raca. Toxicidad del grafeno, tumores, inflamaciones, trombos. Ah, que no, es que muy pequeño y que no, pues muy pequeño, pero sí. Y además, lo tiras a por ahí donde lo tires y contaminado para siempre, porque eso no se destruye. Ah, claro. Todo esto, pero ya te digo, nosotros estamos haciendo una... Vamos a ver, imagínate un mundo, nosotros no hemos vivido aquel mundo. Imagínate un tío en el siglo pasado, años 20, 30, cualquier ciudad industrial, pueblo, cualquier sitio en medios agrícolas, medios industriales, un tío de la calle, del pueblo, de estos que se ganan la vida como, pues eso, gente del campo, jornaleros o un tío en una industria, ¿no? En una fábrica, un obrero. Bueno, pues imagínate un tío de esos que no fuera comunista. No lo sabía, no le dejaban. No le dejaban. ¿Por qué? Porque habían introducido ellos el veneno del comunismo en esas capas sociales. Y todo aquel que no lo fuera, amigo mío, eras un traidor al proletariado, un traidor al pueblo, es decir, no podías tener peor nombre. Pues eso mismo nos lo están haciendo ahora. Como te opongas a sus planes de neuromodulación, de ya sabes por qué medios, vacunitas, etcétera, como te opongas a ellos, no puedes ser un tío más miserable, malvado, no puede haberlo en el mundo. Tío negacionista, conspiranoico, contaminador de tal, va usted a contagiar a todo el mundo. O sea, ha visto, ¿no?, cómo tratan a la gente que no quiere seguir sus planes, ¿verdad? Pues hacían lo mismo hace 100 años. Y hacían lo mismo 200, 100 años antes con el tema de las guerras estas de la Revolución Francesa y todo eso. Y te la hacían lo mismo en la guerra de religión cuando decían que si eras protestante o católico, eso era imposible no ser aquello en donde estaba viviendo, porque no te dejaban. No puede ser. Ellos dominan todo esto. Lo dominan todo. Desde hace siglos. No sabemos ni siquiera si desde que antes que apareciéramos por aquí. Lo dominan todo y contra eso, ¿qué puede hacer un ser humano con su cabeza que sabe lo que está pasando, que comprende lo que está pasando y que ellos no te van a escuchar porque ellos saben perfectamente lo que les estás pidiendo y exigiendo? Lo comprenden perfectamente. Tanto lo comprenden que dan órdenes para decir lo que diga este tío, lo que se quejen estos tíos, le ponéis esta etiqueta. No hacéis caso a sus denuncias. Los acorraláis. Es decir, contra un mundo así, contra esto, ¿quién puede? ¿Quién puede contra la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Cómo se puede hacer frente a un tío, a unos tíos por ahí que son los dueños de todo eso? Los dueños de la caca. Vas a denunciar y lo único que vas a constatar es el poder extraordinario que tienen esta gente sobre nosotros. Para esto está sirviendo la quinta columna, entre otras cosas, para demostrarle al mundo que el mundo no es dueño de él, que tienen dueño. Y la prueba está en que todas las denuncias, todos los argumentos, toda la ciencia que hay detrás, microscopios en la calle, microscopios en privado, todo lo que estamos descubriendo no va a servir para que ellos cambien de opinión. Luego, conclusión, este mundo no funciona como nosotros pensábamos, ¿verdad? Porque nosotros creíamos que no teníamos más que descubrir un detalle, ahí rápido te quejas allí, ay, joder, que tío, ya he salvado el planeta, tal, a mí me ha visto el juez, me han puesto una medalla, me han subido el puesto, no, macho. Por decir aquello que no debes decir, te van a echar del trabajo. Los jueces, espérate que no te persigan por alguna cosa por ahí extraña para joderte y que dejes de hablar de esto. Es decir, este es el mundo en el que estamos. Estos son los descubrimientos que estamos haciendo en la quinta columna. No solo del grafeno, sino del mundo en el que estamos viviendo. No solo que estamos descubriendo el grafeno, estamos descubriendo el mundo en el que vivimos. Estamos despertando. Esto es lo que estamos haciendo, no solamente descubriendo el grafeno, no, descubrir exactamente en qué mundo vivimos. Y mientras nosotros decimos a la gente, oiga, con un microscopio se resuelve el problema. Los hay por ahí que no dejan de escribir libros con esto, dar conferencias, pero tío, que no pierdas una hora ni 40, ni escribas 40 libros. Esto se resume a, vas a ver eso de ahí, vas a quejarte de ello y no te va a hacer nadie ni puto caso, no hace falta explicar mucho más. Ni que te extiendas sobre el grupo Bilderberg, ni sobre este, que no hace falta, no tienes más que decir, mira lo que he visto ahí, vas, pones la denuncia y observa la respuesta. Ya sabes dónde estás, ya no te hace falta aquí que si el mundo lo dirige en cuatro, no, vas a comprobar quién manda en el mundo. No sabemos si son Bilderberg o otra cosa, pero vas a ver que tú no mandas y que tú no cuentas en el mundo. Y eso la inmensa mayoría de los mortales no lo saben. Siguen creyendo que están para salvarlo, para cuidarlo, para que cuando venga el Parkinson, que ellos mismos habrán provocado con pesticidas, con cosas por el aire, con antenitas, pues cuando venga eso, de que voy ahí y te curan. Joder, tío, gracias, me has curado del Parkinson. Estoy mejor, no te van a curar, estoy mejor. Los mismos que te han jodido te van a decir que te han curado luego, que te han aliviado. Es el mundo en el que estamos viviendo. Lamentándolo mucho, y después de tantos años de vivir en esto, estamos haciendo estos descubrimientos, que son muy jodidos de encajar, pero que muy jodidos. Solamente cuando tienes la mente equilibrada, es decir, che, a mí esto no me desestabiliza, y que además conoces, sabes, lo único que haces es que te empiezas a reubicar y dices, bueno, ya sé en qué mundo vivo, y ahora cómo, qué hago aquí, cómo me defiendo, qué es lo que hago. Como decíamos últimamente, vamos a pactar con estos tíos a ver si somos suficientemente poderosos que vemos que la gente se mueve y por lo menos a los que no quieran, a ver si nos respetan, cosa que dudo. Pero vamos a intentarlo, por lo menos, a ver si conseguimos eso. Porque desde luego cambiar esto, lo dudo mucho. Habéis visto cómo está la inmensa mayoría de las personas, ¿no? Después de 2 años de matraca mental, ya no saben si se llama Pedro, Juan. Es decir, lo que ellos digan, lo que ellos digan, van a hacer con todo el mundo lo que quieran. Los van a, ya sabes de qué, de la viruela del mono, del sarampión, del pangolín, les van a hablar de lo que quieran. De la gripe del tomate y del virus de la sandía, que llega ahora también. Seguramente. O sea, de todo eso se lo van a hacer. Y vosotros vais a decir, Dios mío, pero van a seguir, sí. Si es que no hay más que dos opciones. Te dejas hacer y confías, o no te dejas hacer y te creas unos problemas enormes. Claro, el que confía no tiene problemas, pero ya sabéis dónde acaba. ¿La ves, no? ¿La ves? Hoy he visto ya mi segundo partido esta semana, que no puedo hablar de medicina, unos días después de cuarta a la consulta llamando que se ahoga. Es decir, o te dejas hacer y entonces vas como... Ya sabes cómo va a acabar mucha gente, o no te dejas hacer y no te digo nada del infierno que te espera por no dejarte hacer. Esas son las dos opciones. Hasta joven, ¿no? El paciente, ¿eh? Se da hasta joven, ¿eh? He visto uno no muy joven y otro ya mayor. Pero vamos, que podría ser joven. Lo que pasa es que los jóvenes no se dejan 3, 4 ni tal. Ya ves que esto es para los que son mayores, que claro, lo han convencido. Pero que para que veas que todo esto al final acabará mal, pero ellos no lo sabrán y creerán que es que la suerte, el clima, el susto, el Betis, es decir, pues lo que les han dicho ellos, porque la gente está en sus vidas, está en sus comercios, en sus negocios, en sus problemáticas, y ellos piensan que, ¿cómo coño vas a pensar eso? ¿Estás loco o qué? De hecho, es lo primero que se pregunta uno cuando ve esto, pero estoy viendo lo que estoy viendo, me he vuelto loco al pensar lo que pienso, estos artículos... O esto que estoy viendo, esto es verdad, o claro, uno se replantea las cosas que no, cosas que no hacen ellos, ¿eh? Ellos no se plantean nada, ellos han dicho ya para adelante. No, nosotros nos planteamos 40.000 veces al día, realmente esto es así, esto es verdad. Pero claro, ellos no dejan de sacudirte con sus noticias y de es verdad. Si lo están diciendo ellos, además yo lo estoy viendo, ¿no? Aquí no hay ninguna duda. Lo único que pasa es que estoy descubriendo que vivo en un planeta horrible. Por esta frase famosa del Fuzzy, este que dice, ¿no será esto este planeta el infierno de otro? No, cojones, y tú sabías muy bien lo que era esto. Esto no es el infierno de ningún planeta, esto lo que es la granja de unos individuos por ahí que ya empiezan a hablar de ellos. Ay, madre, cuando hablan en medios como estos, de 4 especies, ¿cómo que 4 especies? ¿Cómo? ¿Qué hablas tú de 4 especies que vienen de dónde? ¿Que las tienes aquí? Las 4, no, 40, o 400, o 4.000. Lo que pasa es que hasta ahora no nos hemos dado cuenta. Ya dicen que es que vienen de por ahí fuera de... Aquí hay gente muy mala y nosotros somos, pues eso. Somos su muñeco, como decía Faber-Kaiser, el muñeco humano. Eso es un muñeco. Ahora, dile que vaya a la guerra ahora porque el Papa ha declarado que los protestantes eran para la guerra. No, ahora dile que es que allí han matado a un tío ahí en Sarajevo, que ahora vete a la guerra, que te van a matar allí. Es a la guerra. No, es que no quiero ir, soy pacifista, era muerto. Ejecutado, traidor a la patria. No, pero ya la dile tú que no vas porque que, oiga, que yo no quiero ir a esa guerra, no me interesa, porque no te vayas a la venga, al paredón lo mismo. Es decir, no puedes hacer nada, eres un muñeco en sus manos. Ah, no, que no te gusta que te digan eso, ¿verdad? Pues espera un poco, que te vas a enterar si no te has enterado ya. Está clarísimo que el mundo no está dirigido por humanos, yo lo tengo cada día más claro. Vamos a ver esa noticia de Telecirco, como has comentado el... Lo han dado en televisión también, ¿eh? Dice, fíjense, un sorprendente estudio revela que podrían existir cuatro, dice, civilizaciones extraterrestres malvadas, además malas, en nuestra galaxia, ¿vale? Lo han publicado hace una semana. El autor de este estudio considera la posibilidad de que los extraterrestres destruyan la Tierra. Son malvados. Y además de fuera, aquí no hay nada de fuera, esta gente lleva aquí mucho tiempo. Alberto Caballero. Cree que existen 4 civilizaciones extraterrestres maliciosas en nuestra galaxia. El científico Claudio Macón estima que existen 15.785 civilizaciones en nuestra Vía Láctea. Y además dice, estiman, mira qué número más concreto, 15.785. No ha dicho... 4.46. Le faltan las comas, pero es... Vete a la mierda, literalmente. ¿Cómo que te vas a calcular? Pero si no sabemos ya ni dónde estamos viviendo, qué coño de galaxia, ni de qué metas a calcular. ¿Quién me vas a calcular? Te podría decir, existen entre 10 y 100.000, yo qué sé, pero 15.000... Deben de existir, suponemos que existen, pero te van a hacer un cálculo. Esto es para decirte el nivelazo que tiene nuestra ciencia. Un estudio sorprendente, dice, más mentiras. Vuelvo a decir que el muñeco humano hay que engañarlo, y para eso están estos. Del mismo modo que te engañaban hace 100 años, con toda, no te digo nada, toda la filosofía marxista que hay en la biblioteca de todo el mundo. Y todo para decirnos que los pobres tienen derecho a cosas. Pues no te digo nada lo que había allí, cómo abundaban los filósofos marxistas y toda esta gente. Bueno, venga, por todos lados. Entonces, eso es lo mismo ahora. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque es que envolverle la cabeza a la gente para equivocarla, confundirla y arrastrarla detrás y darle aquello aspecto de científico. Todo. Este tío es un plomo, yo no entiendo nada de este tío. Ah, eso es porque yo eres un poco torpe. Tú coge la escopeta y vete a matar al rico y déjate. Esto sabe. Esto es lo mismo. Hoy un estudio dice que aquello, que la variabilidad del gen de aquel que saque la proteína, que no, por cierto, he ido al famoso Juan Zaragoza hablando de la supuesta proteína Spike, que además lleva un gen, que parece que es un oncogen, que digo, pero macho, pero ¿qué estás hablando? ¿Cómo que la proteína lleva algo que puede ser cancerígeno? Mira. Es decir, ya es tal el nivelazo que hay aquí, que ya nadie entiende nada, pero todo el mundo traga. Porque como tú estás complicado, no tienes más que tragar, pinchate o no intentes entender nada. Tú estás complicado, no entiendes nada, pero esto es muy simple. Todo es muy simple. Vas, miras un microscopio, ves lo que hay metido, pides explicaciones, que es ese material, no te las dan, vas a la red y dices, coño, pero si dicen que eso es grafeno, vas tú y miras en la fuente donde está la comparativa y dices, pero ese grafeno, y dices, ¿y ahora hay que hacer grafeno ahí? Pues no lo sé, buscas toxicidad del grafeno, empiezas a ver ese artículo y dices, ¿esto es tóxico? Pues mira, eso que te lleva una tarde, pues que mejor no mires nada y te pinches hasta luego, ¿verdad? Esta es la conclusión. Para saber algo, tienes que molestarte y, amigo mío, esa molestia le cuesta la vida a la gente, bueno, se la toma. No tiene tiempo, ni conocimientos. Y como ellos te plantean todo de forma tan complicada, al final nadie se entera de nada. Y al final, conclusión, cede, acepta. Te vas a la vía a la guerra a matar ricos o que te maten los ricos, claro, evidentemente, no tengo que se van a dejar matar. Y esto es lo mismo. Vas a meterte ahí, de verdad, tío, que esto, pues a la que me vacuno, porque ¿qué voy a hacer yo? Yo no entiendo nada de esto, el oncogen, el no sé qué, la proteína, la spike. Ahí, eso sí, lo dibujan, le ponen el ETP. Mentiras y mentiras y mentiras, y venga a abundar información sobre mentiras, como la propaganda marxista era todo mentira, como la propaganda de las guerras de religión era todo mentira, y mentiras sobre mentira, que estamos hasta los cojones ya de mentiras aquí en este planeta. Hartos. Ahora se atacan a la ciencia, como saben que la inmensa mayoría no conocen el tema, venga a meter mierda por ahí para que la gente vaya envuelta, loca, mareada, y al final ceden, evidentemente ceden. Joder, sabrán, y dirán la mayoría, sabrán lo que dicen, ¿no? Sabrán lo que hacen, pues vale. Y además me obligan, pues tío, mira, macho, pónmela, que si no, no como. Y además yo no entiendo todo eso, pues que al final vas donde ellos quieren que llevarte. No te llevan a Flandes a que te estripen allí a bombazos y a cañonazos, te llevan a otra parte, donde tú no quieres ir. Te llevarán donde no quieres ir. Eso también lo dice la escritura. Es decir, es que esto es así. Es que somos un muñeco en sus manos. ¿Y en las manos de quién? Empiezan ya a hablar de ellos. Fíjate, hay cuatro civilizaciones que pueden ser malvadas. Han calculado las buenas y cómo saben ellos. Observa, un estudio dice que hay cuatro malvadas. ¿Y las buenas? ¿Cuántas hay? ¿Y cómo sabes tú? ¿Cómo has hecho ese cálculo malvada, no malvada? ¿Pero en base a qué? ¿Qué estudios es? Que no hay estudio, que te están introduciendo en la cabeza que en cualquier momento van a aparecer unos individuos que te van a hacer daño, pero no van a ser ellos, van a ser otros. Ellos hacen como que otros vienen a hacerte daño. Están aquí ahora. Y si algún día pasa algo que se les va la mano, lo que sea, no eran ellos. Nosotros, yo no, pero ellos siguen ahí haciendo daño, como la inteligencia artificial que parece que se le va la olla y uy, tantas ayer, cosas. Ayer, a colación de lo que hablas, antes de ayer vimos una película que se llama Moonfall, Caída Lunar o algo así. Bueno, pues al final la película termina, yo ya se lo estaba diciendo desde el principio, María. Digo, esto es la inteligencia artificial, efectivamente, se volvió loca y fue la que había extinguido la humanidad antes. Claro, pues sí que está claro. Ellos buscan, mira, hasta ahora nos dicen que el ser humano es gilipollas, se vuelve loco. Siempre no tiene remedio. Ay, tienes otra vez la guerra de Ucrania, que no somos nosotros, joder. Tú preguntas a un ucraniano antes de la guerra de esta, que si quiere la guerra, y te pega una patada ahí mismo y dice, ¿cómo, cómo? La mayoría han conocido, a sus abuelos han muerto todos, seguramente. Si no ha habido más guerra por metro cuadrado que hay en esa zona. No quieren oír hablar de guerra en esos países. Y sin embargo, ahí están en carro otra vez. ¿Y por qué? Pues porque alguien los ha empujado a la guerra, como en todas. Arman los soldados, y es que ellos los arman. Arman sus soldados, arman sus ejércitos y los enfrentan. Y cuando ven que aquello empieza, ya empiezan a escasear, a clarear los soldados, cogen y dicen reclutamiento obligatorio. Al principio solo van los de los profesionales, ¿no? Los que están ahí, pero luego, cuando la gente ya se ha calentado, que ya acepta lo de la guerra, siguiente paso, ya tienen psicológicamente preparado el personal para que no lo rechace la guerra, siguiente paso, ahora vas tú obligado. Ya han matado a los profesionales y ahora te toca tirar a ti. Yo no quiero la guerra. Hala, vístete que tienes que estar tal día, tal hora, en tal sitio. ¿Comprendes? Así hacen siempre lo mismo. Y nadie quiere ir a la guerra. Luego el hombre, los seres humanos, no nos gusta la guerra. No queremos la guerra, pero estamos en guerra constantemente. ¿Y por qué? Porque pagan a sus asesinos, a sus criminales, y pagan a sus ejércitos, aunque sean profesionales, para cebar las guerras. Primero las ceban y luego las alimentan. Para cebarlas, los profesionales. Para alimentarlas, los reclutas, los reemplazas. Ah, te ha tocado, macho. Está la guerra en marcha, tú no vas a decir que no. Cuando ya han muerto allí, qué tal, y toda la tortura y no sé qué, y tú, porque dice que no. Pues había aparecido aquí un criminal por no ir allí a salvar a no sé quién. Dios mío, ¿en qué mundo hemos sido venidos aquí? No, eso que me dicen que yo he elegido todo esto, yo no me lo creo. Yo he elegido venir aquí. Ni borracho. Yo no he elegido venir aquí. Aquí me han traído o aquí me han presentado, porque yo no... Te aseguro que si me dicen que yo tengo que venir aquí en estas condiciones, digo no. Una cosa tengo claro, y es que debo ser el tío más reticente para estos tíos, porque a esto que lo que quieren es hacerme sufrir, y yo lo que voy es rehuyendo el sufrimiento de crío. No quiere decir que no me lo haya encontrado, ¿eh? Que me lo he encontrado por todas partes, menuda vida he llevado. Pero que yo lo he rehuido, yo no lo he buscado. Yo siempre he ido buscando mi bienestar, siempre que he podido. La cosa es que lo haya encontrado, las circunstancias, antes de que sacrificarse por unos por otros, pero los que yo me he impuesto, los sacrificios que yo me he impuesto. A mí que alguien me imponga sacrificios, no, macho. Tienes que convencerme muy mucho y aún así no voy. Pues si todos fuéramos como soy yo, estos tíos duraban ahí 2 días. Pero 2 días. Cerrar. No todo el mundo tiene esa conciencia de decir, yo no me dejo hacer daño por nada. El daño que yo recibo me lo genero yo porque busco algo que me interesa a mí. No me mete otro en un lío para no sé qué ni de qué bloque busca, y yo dejo ahí la piel para beneficio de otros. Eso nunca me ha gustado desde crío. Por eso seguramente estoy ahora haciendo aquí lo que hago con Ricardo. Por eso. Pues digo, pero qué coño, esto viene a, me van a arrastrar a mí también. Hay que defenderse. Hay que defenderse, como decía Frisero, hay que defenderse de los dioses, porque es que vienen una vez más a por nosotros. Vamos a ver un pequeño documental de JL que habla de los chemtrails, una traducción americana, y habla de chemtrails, grafeno y nanotecnología, precisamente, o sea, fumigado, ¿vale? Empezamos aquí. Tiene unos 50 metros de longitud en este único carrete. Así que este carrete tiene trillones y trillones de nanotubos de carbono que están todos alineados en la misma dirección a lo largo del eje de la fibra. Y están muy bien empaquetados. Y debido a esta estructura, ahora puede traducir sorprendentemente las propiedades del carbono en nanotubos, que son propiedades a nanoescala. Ahora podemos trasladarlo a una fibra de ingeniería, que es algo que puede manejar de manera macroscópica esta ingeniería. Debido a su estructura, puede traducir estos nanotubos en las propiedades a nanoescala como desee. Ahora podemos trasladar la fibra en la ingeniería en algo que podamos manejar a escala microscópica. En el vídeo de hoy mostramos cómo los chemtrails están soltando. Mirad esto. ¿Ves esto en los árboles? Está en todos los lados. antes de que la gente pregunte. Esto se ha visto aquí en nuestro país también, ¿eh? Yo lo he visto también. O sea, esto se ha fumigado del cielo, la gente pensaba que eran como telaraña y era ese material, que es el que forma esas nubes finas, lo llaman ahora en La Sexta Televisión. No hay plantas de fabricación aquí, simplemente es un almacén de Budweiser. ¿Ves? ¿Ves aquí, Richie? ¿Estas son arañas? Esa es la promesa y la esperanza. Lo que está viendo aquí es cada punto que ves es un átomo. Estamos buscando pequeños robots capaces de realizar operaciones, glaucomas, cirugías, bypass, proporcionar reparaciones dentales, e incluso ilustrar tecnologías prometedoras para todo tipo de mercados. Se llama grafeno. El grafeno son dos haces que muestran fibras de nanotubos sosteniendo una bombilla LED que pesa unos... Estas fibras también se utilizan para hacer correr la corriente que impulsa. Esto demuestra la multifuncionalidad de estas fibras, que son suficientemente fuertes como para soportar el peso de una pelota y una conductividad lo suficientemente alta. Sí, no son telas de araña. Míralo todo lo que hay en el cielo soplando. ¿Lo estás viendo esto? Está en todo el árbol. Sí, esas son telas de araña. Sí, no lo son. ¿Y qué demonios es esto? Parece que está nevando. Y para aquellos que dudan de Thomas, recuerden que ya preguntó para ver si había alguna instalación o fabricación cercana, pero no hay. Mira el poste. Fíjate hasta arriba. Mira eso. Y tiene entre 10 y 30 pies de largo. Absolutamente está en todas partes. Todo el mundo es caso... ¿Entiendes lo que es el grafeno? Es el material más fino jamás construido. Y cuando digo delgado, no tiene altura... Tiene el ancho de un átomo. Esa sería su altura, un átomo. ¿Cómo se fabrica el grafeno? Bien, coge tu lápiz número 2 ordinario y, bueno, no estoy muy seguro si se llaman lápices o están hechos de grafeno o grafito. Así que tomas el lápiz y haces en una página una línea. Imagínate que puedes tomar una capa del grafito y luego quitar otra capa y otra capa. Y sigues quitando capas y capas de grafito hasta que solo quede una capa. Un solo átomo de altura. Eso es el grafeno. Está hecho de grafito ordinario. Una bolsa de Ziploc muy abundante de material barato y limpio. Voy a intentar coger algo de esto. Sí. Está por todos lados. Mira que son largos. Tendría que llover arañas para que se diera el caso. Y estamos en diciembre. Anoche había 20 grados. Pero el grafeno, cuando se reduce a la altura de un átomo, es de repente el material más fuerte jamás concebido. Es 150 veces más fuerte que el acero. Y es casi completamente transparente. Transmite casi el 98% de la luz que le atraviesa. Como nos decían nuestros amigos, que era negro. Y es flexible como el caucho. Se puede estirar hasta el 120% de su tamaño. Es altamente conductor. Y 150 veces más que la silicona. Es la única sustancia que conocemos que sea completamente impermeable a los líquidos y al gas. Pero no pesa casi nada. Se ha teorizado durante décadas, pero el grafeno, finalmente, en 2004, fue aislado en el laboratorio. Ahora existen 110 patentes. Hoy en día hay más de 250 patentes. Permítame ilustrarles sobre algunos de los usos del grafeno para la informática. Las baterías de larga duración y las células fotovoltaicas lo alimentan. Desde los dispositivos móviles hasta los ordenadores, son 100 veces más rápido que las máquinas ordinarias. Las pantallas tácticas, los LEDs, smartphones, tabletas, superfinos e irrompibles. Para el medio ambiente, eliminar residuos tóxicos, sistemas de filtración, biocombustibles, células solares mejores, la pintura de los aviones, el hielo de los aviones, bien, balsas, toboganes, para la industria. Podemos mejorar el efecto eléctrico, podemos proporcionar lubricantes de absorción de ondas de radio, usarlo en cualquier tipo de gestión térmica. Los materiales estructurales permiten reacciones de fluidos que aumentan la eficiencia de las perforaciones petrolíferas e incluso la impresión en 4D. Te estás preguntando qué es la impresión en 4D, ¿verdad? Todos sabemos lo que es la impresión 3D. Es la impresión tridimensional. La impresión 4D es básicamente impresión bajo demanda sobre una, digamos, temperatura, un cambio de humedad, un cambio de luz, y de repente el dispositivo se imprime solo, ¡pam! ¿Qué tal para el blindaje militar, para el personal y los vehículos militares, y para los andamios sanitarios, para las lesiones de médula, para la glucosa en la sangre, medicinas baratas, dispositivos más rápidos y eficientes? Colesterol, hemoglobina, secuenciación del ACN en el cuerpo, sensores de todo tipo para medir dispositivos eficaces que colocan, sensores de colesterol, de ADN, medir la respiración, clasificación del corazón, bla, bla, bla, bla, bla. Bien, fármacos para la terapia del cáncer, buah. Potentes usos del grafeno para todo tipo de cuestiones. Es el material del futuro. El presidente Trump tuiteó a Estados Unidos que para ser el primero en 6G, obviamente no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero era sabio. ¿Has oído hablar mucho de los 5G? El 5G ha llegado, el 5G está ahora y el 5G es grande. El 5G da miedo, lo va a cambiar todo. Pero estoy aquí para hablarte del 6G. El 5G es la tecnología inalámbrica del 2020 y para los próximos 10 años esto es lo que va a estar en nuestras casas. Pero el 6G es la tecnología del 2030 y la gente está empezando a pensar en ello ahora porque estos ciclos tecnológicos pasan de 10 en 10 años y cada vez van un poquito más rápido. Bueno, el documental es un poquitín más largo, como lo hemos compartido antes en el canal de Telegram, lo pueden ver ustedes entero. Esto se ha estado fumigando también, ¿eh? De hecho se ha recogido. Sí. Seguro, en agua de lluvia, seguro que está por todas partes. Y no preguntes por qué están haciendo eso por ahí arriba. Todos los cibias, los cielos, otra vez el coche manchado. No preguntes, se ha dicho que... No podemos preguntar, solamente podemos tragar lo que ellos quieran. Nada más. Esto es que tienen pensado un mundo en 5, en 6G. Pues eso. Las antenas dando fuerte, eso dentro por todas partes. Y bueno, el que sobreviva, pues bueno. Vale. ¿En qué condiciones? ¿Sobrevivir en qué condiciones? ¿Con un Alzheimer con 20 años? ¿Si no te has muerto antes de un ictus o...? Espérate que podamos reproducirnos, ¿eh? Con esto a la larga, ¿no? Es decir, puede ser que esto conduzca, pues eso, por contaminación, intoxicación, por todas las vías posibles, pues a una falta de, digamos, de relevo generacional en todo el planeta y ya está. Y solamente quedarán los sitios donde ellos no tocan, donde no hay esto y ya está. Los planes son a 10, 20, 30 años y en 10, 20, 30 años a este ritmo y con las cosas que nos van pasando, pues... se despoblará el planeta. Nada, se despoblará ahí. Y ya está, y esto pasará a la historia como que, bueno, las epidemias, el cambio, aquello había un lío allí, no hacía más que salir bichos, esa gente era guarrísima ahí en el siglo XXI, se lavaba, tenía la enfermedad del mono, tenía coronavirus, entonces después ya está. ¿Por qué te crees que apareció el virus de la gripe? Por la guerra. Era la guerra mundial. Pero no apareció en el año 16, ni el 14, ni en el 15. Apareció en el 18. Cuando empieza el qué, a desplegarse el qué. Las ondas de radio. Pero ellos dicen que era la guerra, las condiciones de la guerra. Y además, igualmente, el lugar y tiempo. En un cuartel Royal en Estados Unidos, después en Londres, justo con las emisiones de... Que hay estudios por el que dicen en soldados vacunados. Todo empieza de una manera, es decir, esto sí es que lleva mucho tiempo por aquí, os lo he dicho, esta gente no han llegado ayer, llevan aquí. Los que están por arriba llevan mucho tiempo aquí, segurísimo. No puede uno poner la mano en el fuego en nada, pero viendo el panorama y cómo dominan todo y cómo hacen contigo lo que quieren, esto llevan aquí toda la vida. No hace falta que lo veamos en descritos en las tablillas estas de los sumerios, ni por ahí en los petroglifos y en las cuevas, y eso que los dibujaban, ¿eh? Nuestros bisabuelos, tatarabuelos, que lo dibujaban. Pues no hace falta que te mires por aquí, por allá y que vayas sabiendo y tal, que están por todos lados desde hace mucho tiempo. Es que han dejado de. Que ya no se le ve por la calle, de momento. Porque son estas cosas que dicen que si van a aparecer, que si no sé qué, que si una. Uy, eso huele a que andan, están ya medio locos por pasarse por la calle a cara de público. Sí, el siguiente artículo habla del. Dice: los CDC ruegan a las cadenas más cobertura sobre la viruela del mono. ¿Eh? Claro, claro, para que te cojones. Y para que hagas lo que ellos quieren, que sabes lo que es, ¿no? Inyectarte. Ya he recibido hoy el mensaje yo, para que me aconsejan que... Nada, es todo lo mismo, es todo lo mismo. Si es que no, da igual que trabajes con lógica tu cabeza, no va a servir de nada. Vuelvo a ver, es que todo esto en la historia estaba hecho. Imagínate que eres un indio de las praderas y que empiezas a ver aparecer individuos blancos por ahí. Bueno, se podrá vivir con esta gente aquí, ¿no? ¿O no? ¿O no, macho? No. Aquí hay espacio, ¿no? Ahí el Valle de la Muerte, todo eso, es un desierto que genera esa gente ahí en su chasquillo. No te dejan. Aparecen los hombres blancos y empieza pues eso. Tienes a peligrar. Y ya está. Y dice, y ahora te voy a meter en una reserva. Pero si yo era dueño de todo esto y me meten aquí en una reserva, en el sitio más piojoso, donde voy a pasar hambre, no tengo ni para cazar, no te vas a morir. Esto, los dueños de aquello se vieron constreñidos a vivir en reservas. Pero, ojo, ¿eh? Y a ver, de todos los que estáis viendo a la quinta columna esta noche, ¿Qué versión habéis chupado desde el colegio de lo de la versión de los indios y los... ¿Quiénes eran los malos? Los indios, siempre. Los salvajes. Estaba la cabeza uno y tal. Y los blancos eran buenísimos todos. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Eres tú el que vas a ser barrido y cómo te opongas, ya sabes cómo te van a considerar en el futuro. No, a ver, los conspiranoicos, eso, mira, que están ahí una reserva ahí, que está bien empleado, que se mueran ahí, hay de peste y de todo por eso, son guarrísimos, no sé quién vacunar, ahí. Y se van a hacer con todo una. Porque te aseguro que los blancos ahí que iban, los llevaban otros, ¿eh? Los empujaban otros, creaban otros las movidas para que se fueran ya para allá a desplazar a los indios. Ahí estaban los blancos, que eran fácilmente manipulables por ellos, a matar búfalos, no sé, matar bisontes, no sé cuánto le dan por cada uno, montañas de huesos de bisontes, de la estrategia. Si quieres cargar una cultura basada en el bisonte, mata a los bisontes. No sé cuánto dinero daban por cada cabeza de bisonte, no digo nada. Empezaron a venir de todas partes, lo estaban ahí, desesperados, a matar bisontes al oeste. Te das cuenta cómo hacen. Cuando quieren algo, lo consiguen con dinero. Pagan para destruir a este, para destruir a aquello. Paga, no tienes más que pagar. No tienes más que pagar. Esto es todo muy grave. Yo te digo, mirar esto y decir, bueno, esto no dice más que cosas desagradables. Pero sí que lo que estoy intentando es entender mi mundo. Que hasta ahora yo he visto las películas como tú, pues el indio era el malo y tal. Pero es que ahora empiezo a ver que es que donde digo esto, pues dice que los indios eran malos, no serán los buenos. Conclusión: los buenos. Estos que eran tan malos, los alemanes, entonces. No serán los buenos, porque estos, si tenían la bomba atómica y no la tiraron, y esto la tiraron, no serían los alemanes los buenos al final. O sea, yo me lo pienso todo ya al revés, porque donde veo su mano, pues mira, estos dicen que son malísimos, no serían los buenos. Así ya piensa mi cabeza. Lo que ellos me han hecho creer desde el colegio, yo digo, le doy la vuelta directamente, así al revés, giro de 180 grados, digo, a ver, estos que me han enseñado, que los españoles eran malísimos y que mataban indios, no será mentira eso. Efectivamente, no eran los españoles los que mataban los indios, ¿no? Eran ellos los que los mataban. ¿Qué matábamos? Nosotros indios ahí, seguramente, pero inducidos por ellos, una vez más, les estábamos sirviendo de martillo para sacudir allí donde ellos querían sacudir. Es decir, todo al revés de cómo te lo venden. Todo al revés, todo, todo, todo, todo. Todo. La como ciencia ahora. Es lo mismo. Los bichos son los malos, pero no serán una respuesta del organismo para precisamente combatir una agresión del medio. Me parece más lógico. He visto hace pocos días el video tan bonito que hizo que hace Thomas Cowan, lo leí. O sea, lo vi poquito tiempo después de empezar a ver antenitas y todo esto. Digo, pero coño, si este dice lo que decía yo, lo que me estoy dando yo cuenta. ¿Te acuerdas ese video tan corto en el que dice, si tú ves un, por ejemplo, una piscina, un lago lleno de delfines, no sé qué cómo explicaba aquello, una zona de delfines, un mar por ahí, donde todos los delfines se enferman, lo primero no vas a pensar en la genética, ¿no? Que los delfines se le ha ido la bola a la genética, están enfermando todos. Pero tampoco vas a pensar que los delfines se han contagiado con no sé qué. ¿Qué vas a pensar lo primero? La piscina. Que algo ha pasado en la piscina. Que le han envenenado el agua a la piscina, al lago, a ese. Claro, lo primero que piensas. Bueno, para ellos, si ven algo que cambia en tu cuerpo a causa de ese envenenamiento, te dicen, eso que cambia en tu cuerpo es lo que te ha matado, lo que te ha enfermado. Y lo llaman virus. ¿Por qué? Pues porque son ellos los que envenenan la piscina del delfín. Y no te van a declarar que son ellos los que están envenenando al delfín. Con lo cual le echa la culpa al otro. Porque, claro, alguien, todo el mundo tiene que saber lo que pasa ahí, ¿no? Buscas una explicación, ya están ellos para. Muy fuerte, muy duro y que Dios nos ampare. Esto es lo que único puedo decir después de pensar y repensar mi mundo en los últimos meses y cada día que pasa lo vais viendo todos, ¿no? Cómo van dando vueltas de tuerca. Creo que has comentado la noticia esta de la Comunidad de Madrid, creo que era donde hablaban de las drogas. Ya no es desaconsejar el uso, no, es decirte que las uses. Exacto. Observa, esto es todo lo que hacen por tu salud. Al principio era no una guía para que, claro, no te pinches y te salga el SIDA, te lo explican primero con la idea de que es para hacerte un bien, no vaya a ser que tú lo hagas mal y te metes ahí cualquier cosa. No, no. Poquito a poco hemos pasado de una guía para no sé qué, pues para ahora, pero no, te voy a... Y dentro de poco espérate que no te obligue a que te lo hagas. Pues como lo mismo con el aborto, lo mismo. Tío, ¿cómo vas a matar a un niño? Eso es un crimen. Muy bien. Poquitos años después, una obligación, y todo aquel que lo cuestiona es que va a la cárcel. Oiga, pero que esto mata a niños. Esto es el cuerpo libre, soy dueño del momento. Esto es matar a un niño, ¿no? No, eso son unas células que, ¿no? Que es que ahora dicen que va hasta un día antes, incluso después de nacer, propusieron algunos ginecólogos en Italia. Oiga, si se mata un niño hasta el momento del nacimiento, pues qué maldad, lo ha sacado usted, no le gusta la cara, lo mata usted y se acabó. Pues, cuestión de que maldad, unas horas más, unas horas menos, yo lo puedo matar. Y en eso estamos. Primero te la van metiendo así como que no. No, tío, ¿cómo vas a permitir que esa mujer aborte de cualquier manera? No, claro, claro, lo comprendo, ¿eh? Muy bien, pues ahora no es una, son millones en el mundo. Es decir, esto, ¿qué hacen con nosotros lo que les da la gana? Y todo lo hacen por tu bien. Vas a la guerra por tu bien, por la patria, porque la patria progrese. Vas a hacer esto por tu bien, por tu salud, porque el virus del mono, que el virus de la varicela, que el... todo lo hacen por tu bien, pero tú estás jodido siempre. Tú y los tuyos y tu especie, jodidos. Niños abortados, gente muerta en las guerras, gente intoxicada, gente envenenada por el aire, y todo lo hacen por tu bien. Esto, por favor. Si no despertamos todos, he dicho todos, porque como siga habiendo masa de gente dormida, no tenemos nada que hacer. Nada que hacer. Vamos a ver si conseguimos ser suficientes en número para que la gente alrededor peligre su sueño, se pueda despertar en cualquier momento. Y eso de arriba diga, mira, respeta a estos que por lo menos, que como sigan hablando de todo esto, vas a tener que barrer el gallinero, porque viendo el panorama, que seguramente lo han barrido ya alguna vez, ¿eh? Cuidado, que no es la primera vez que barren, ¿eh? Que no es la primera vez que barren, seguro, segurísimo. Uh-huh. La siguiente noticia nos habla de otra vez más del tema neurológico ligado a, voy a traducirla, a la COVID-19. Cada vez, poquito a poco te van metiendo esto, ¿eh? Al igual que en las películas, la infección vuelve zombie a la gente. La Academia de Medicina advierte de las consecuencias neurológicas duraderas de la enfermedad, ¿vale? O sea, que te, y aquí ponen pues una mujer con Alzheimer prácticamente, seguro. En un comunicado de prensa difundido este martes, la institución teme que las secuelas neurológicas que puede causar una infección por SARS-CoV-2 supongan una carga aún mayor para el sistema de salud. Ya. Ustedes ya saben lo que hay. El daño que este material hace en las neuronas, neurodegeneración, y te lo van a vender como una infección por SARS-CoV-2. Y dentro de poco te venderán que lo de la eutanasia para esta gente dirá, no, esto es lo mejor, cuando ves que la cabeza no funciona, pues mira, esto no vas a dejar una persona así en ese estado. Ya lo han hecho. Si el problema no está en que diga, bueno, pues a lo mejor tiene hasta razón, ¿no? Volver a ese estado a la gente. Pero, amigo, el problema está en que cuando tú estás enfermando es que no sabes cuándo te van a hacer eso. Y entonces eso crea una sensación de terror en la gente cuando cae enferma, o terror de caer enfermos. Cuidado. Por eso es tan importante que la vida se respete desde la concepción hasta la muerte. Porque si no, es que no sabes. No sabes dónde y cuándo alguien va a venir a decidir sobre tu vida. Es que esto no van a aprendernos nada, no nos van a enseñar nada que no esté ya estudiado y debatido y conocido. No van a enseñarte nada, pero te están imponiendo una nueva forma de ver el mundo. Una nueva forma. Cuando les interesaba que la vida pujara, respetaban la vida. Tío, derecho a vivir, derecho a no sé qué. ¿Por qué? Porque les interesaba que el gallinero pujara, que aquello se desarrollara. Por eso tenías derecho, te daban economía, te cobraban impuestos, deja la gallina que haya, o sea, que eche muchos pollos y venga, que esto se ha quedado vacío. La última guerra fue terrible aquí, no te digo nada. Pues venga, pues a ti te faltaban las calles, mírate, ya faltaban gratis de la carretera a tu finca aquí después de la guerra. Ve ahora y diles que te pongan ahí un poco de asfalto. Es decir, cuando quieren, el dinero surge. No, el plan Marshall, ¿viste? El plan Marshall, hijo de Satanás. Y que esperar casi 3 años a que acabe la guerra. O sea, todavía es que se les da, ya te digo, cuando empiezan a matar ya no saben cómo parar. Y ya bueno, dicen, che, para, macho, para, que parece ser que no nace nadie. Para que nos quedamos sin gallinas. Plan Marshall. Y entonces, tío, empiezan ahí los americanos a meter barcos, trigo, todo lo que había por él. ¿Y de dónde sacan estos hijos de Satanás el dinero? Sí. Si hace menos de 10, 15 años tenían su pueblo arruinado, pero ¿dónde sacan el dinero para fabricar todo esto y para darnos a los demás? Y entonces el plan Marshall, cuidado, entonces el trigo venía de Estados Unidos, no venía de Ucrania. Pero ahora, como no hay trigo en Ucrania, tenemos crisis en todo el mundo. Pues entonces todo venía de allí. En fin, suma y sigue. Es decir, que es la tomadura de pelo más, pues eso, constante de los habitantes del gallinero y los cuatro pollos que nos hemos dado cuenta y de, pero ¿es posible esto? ¿Pero nadie lo ve? ¿Cómo lo veo yo? Pues casi nadie. Están en sus cosas. Bueno, tienen tiempo de pensar y ellos lo saben, pues eso lo vuelven locos a los pollos, lo marean. Pues tira para allá, tira para acá, tiene el pollo medio loco y al final allí ve a la que agujero y mientras tú le dices, no vayas allí que te está esperando con el cuchillo, no vayas, y el otro pollo medio gilipollas, porque lo empujan por un lado, empujan por otro, no te escucha a ti. Está escuchando al otro que lo tiene mareado. Al final el pollo degolla y despluma. Pues así nos tienen, hijos míos. Nos tienen completamente como pollos en un gallinero, mareados, atontados, idiotizados, y los poquitos pollos que estamos despiertos, que nos damos cuenta, no contamos en el gallinero. ¿Has visto lo que hacen contigo y con tus denuncias? Reclamándole al granjero, oiga, tío, que me va usted a cortar el cuello aquí. Denuncia a la basura. No haga mucho ruido, niño, y quítate de medio porque estoy en lo mío. Eso es lo que hacen con los pollos que se han dado cuenta. Y mientras tanto, se preocupan de la comida de los pollos. Mira, dice, un experto, lo publica AS, indica por qué es bueno comer insectos. Su consumo aporta entre el 13 y el 33% de grasas buenas, sobre todo de ácidos grasos poliinsaturados. Son ricos minerales como el hierro, en calcio y en algunas vitaminas. ¿Ves? Si es que después de todo nos quieren, José Luis. ¿Por qué? Y en cardiología reclaman, dice que reclaman, yo no he visto a ningún cardiólogo reclamando esto. ¿Tú conoces a algunos, José Luis? Reclaman una especialidad nueva, cardiología climática. Bastante tienen los pobres con el lío que tienen ahora. Cardiología climática, menuda jeta tienen estos. Claro, porque muchas de las dice que vienen de la contaminación atmosférica por partículas finas. como el grafeno, por ejemplo. Ya te digo, esto qué finura, ¿no? Cardiología climática, una subespecialización de los factores de al final, cardiología climática es que ya sabes lo que te van a liar. En fin, qué hipocresía, qué falsedad, qué peligro de esta gente. Telecinco, pero después vamos a poner un vídeo de Alfredo Díaz y lo vamos a reír un poquito. Telecinco publica, dice, un brote de la enfermedad se llama manos, pies y boca. Afecta a 27 menores en una escuela infantil de Teruel. No sabemos, porque no, en ninguna noticia dice qué escuela infantil es, dónde está, etcétera, ¿vale? Pero dice, ha afectado a 27 menores de una escuela infantil en la provincia de Teruel. La enfermedad se caracteriza por la aparición de llagas en la boca y erupción cutánea en las manos y en los pies. Todo esto se parece bastante a la viruela del mono, ¿no? Y a la sarna y a todo lo que nos vienen diciendo. Ya se sacará la vacuna para esto. Como recordar que la esclerosis en placas, que enfermedad que estaba relacionada con el Epstein-Barr, que esto se sabe hace mucho tiempo, ¿pero para qué? Para sacar la vacuna seguro del Epstein-Barr. ¿Para qué te vacunes también de esto? Si ya te digo, si es que su objetivo es eso y el por qué, ¿no? Todavía no lo tenemos muy claro, pero no la tenemos. El señor Juste, que es el guardián del cerebro, no lo ha dejado bien claro. Según dice la portada de la prensa de él. Bueno. Aquí comenta alguien en un Twitch. Dice, llevo 3 días con la porquería de vacuna y su estupidez de 4 dosis. No puedo respirar. Mis labios y encías se me caen a pedazos. Era una persona sana. Vacuna moderna. @ Ministerio de Salud. Que lo menciona. Y su dictadura sanitaria me dejaron en la ruina. No puedo ni trabajar. ¿Quién se hace cargo de esto? María Isidora Escobar Bulle. Pues que le den los test positivos, porque como sea negativo, ni siquiera van a considerar que tiene este. La vacuna no va a ser seguro. Es, y luego el bicho, exactamente. Y el bicho, espérate que te dé el test positivo. Pues como no te dé, otra cosa. Esto se resuelve muy rápido. Que no lo ha entendido la inmensa mayoría de la población. No lo ha entendido. O no lo quiere entender o no lo ha entendido. En cualquier caso, las consecuencias son las mismas. Ahí tiene las consecuencias. También relacionan COVID-19 y cambio climático. Dos bulos juntos. Desafíos y oportunidades para la recuperación económica. COVID-19 y cambio climático. Este artículo recuperación económica, sí, para el que sobreviva a todo esto. Repasa cómo ha afectado la COVID-19 al compromiso de cada país con el Acuerdo de París y la reducción de emisiones para mantener el incremento global de temperatura por debajo de los 2 grados durante este siglo. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, yo no voy a ahondar en esto. ¿Sabes, José Luis, que se han analizado ya en la quinta columna 7 anestésicos locales dentales que se utilizan normalmente en la clínica dentista, desde la lidocaína, ultracaín, inisacaín, etcétera? Y todos están mirados de este material, del grafeno. Pues, curiosamente, además en la boca, cerquita de, ya sabes, del cerebro. Sanidad decide ahora ampliar la cobertura pública del dentista. Estos son los tratamientos gratis que incluye el plan de sanidad. Por supuesto, extracción dental, anestesia y ¿cómo se llama esto? Las limpiezas dentales, que también requieren muchas veces el uso de anestésicos, ¿vale? Claro, precisamente. Claro. Los tiempos del coronavirus, por todo lo que estamos gastando, ahora amplían los servicios de acá. ¿Entendéis por qué? Sí, es terrible, terrible todo esto, lo que estamos viendo es terrible. Fíjate que están diseñando un mundo donde no va a quedar casi nadie, finalmente. Al final, como hay 4 gatos y además jodido, porque es que por lo que quede, te puedes imaginar, intoxicado por todos lados. Impresionante lo que hace esta gente. Yo estoy sorprendido de con qué talento son capaces de hacernos lo que nos hacen y cómo hemos sido capaces de dejarnos engañar. ¿Cómo es posible que en el pasado, claro, es que coño, no, lo decían, lo escribían, ahí tiene los jeroglíficos, tiene la tabla, los antepasados no los escribían, no, decían, estos tíos están aquí, cuidado que están aquí, son dioses, tal, son caprichosos, son violentos, son piden sacrificios y no hemos sabido entender. En algún momento esta gente por ahí se escondieron, perdieron de vista y no hemos sabido coger el mensaje. No lo hemos sabido coger. Y el mensaje estaba ahí seguramente diciendo esto de donde caen, la tienes clara. Y así ha sido. Donde están y aquí han caído, la tienes clara. O sea, no sabes dónde tirarte. No tienes que tirarte al tren o al maquinista, que eso es decir. No sabes dónde, de qué camino coger. Esto es lo que nos pasa. ¿Dónde me escapo? ¿Dónde voy? Están en todas partes. Ahora que has dicho del tren, hoy ha habido una salida de vía, de trenes también. Incluso un policía local en una población catalana ha arrollado, seguramente con un desvanecimiento, a tres peatones por la acera. Una patrulla, ¿eh? Iba con el becario, digamos que de prácticas, policía también. Han arrollado a un hombre italiano con 35 años muerto y otros dos gravemente heridos. Hasta la policía se desvanece al volante. Inyectada, claro. Castilla León ahora nos habla de la tuberculosis bovina, pese al aumento de casos. Ya son 5 vacas que han dado positivo en tuberculosis. Y asegura que cambiará el control si suben los contagios o no hay suficiente aislamiento. ¿Vale? Por otro lado. Sí, todo lo que sean bichos y cosas, eso es para concienciarte que todo lo que te pasa es por la infección, el cambio climático, el estrés, entonces la muerte, la enfermedad es la tónica general de nuestra sociedad. Así, madre mía, valiente engaño. Y también la picadura de avispa asiática en Europa se está cebando y va a provocar problemas renales, que mucha gente se está quejando de eso precisamente con la vacuna. Ah, pues ahora te ha picado la avispa. Sin que la avispa, no te habrás dado cuenta, te habrá picado y ya tienes el problema renal de eso. Se asocian enfermedades agudas de riñón, los picotazos. Científicos españoles quieren concienciar sobre sus consecuencias en la salud. Y el Dalsy digamos que es el ibuprofeno infantil, ¿no? Para niños desde 3 a 12 años. Incluso algunas personas adultas cuando no tienen ibuprofeno lo toman en un poquito más cantidad. Pues hablan ahora de los efectos secundarios del Dalsy. Probablemente como tiene efecto antiinflamatorio y funciona con esto, pues si no lo retiran, te hablan qué efectos secundarios tiene el Dalsy, el ibuprofeno más usado para los niños. Se utilizan lactantes desde 3 meses hasta niños de 12 años, ¿no? Incluso para medicamentos tan habituales en la casa como el paracetamol o el diazepam, uno de los medicamentos más vendidos es el Dalsy, que contiene ibuprofeno como principio activo, llamado antiinflamatorios no esteroideos, ¿vale? Aquí es lo que dice. Posibles efectos adversos. Vamos a ver. La incidencia de efectos adversos es menor en tratamientos cortos y si la dosis diaria está por debajo de la dosis máxima recomendada. Hemorragias gastrointestinales, especialmente en los pacientes de edad avanzada. También se han observado náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, dispepsia, que es trastorno de la secreción o motilidad gastrointestinal, estreñimiento, ardor de estómago, dolor abdominal, sangre, heces, vómitos con sangre, dolor de cabeza, mareo, sensación de inestabilidad y fatiga. Muchas de estas cosas se me parecen a los fenómenos de la radiación también. No sé, esto es... Por otra parte, los dermatólogos constatan, y esta no es la viruela del mono, ellos hablan de sarna, por otra parte. Constatan el importante aumento de casos de sarna, dicen. ¿Eh? Yo no entiendo esto. Pues eso, son enfermedades y problemas de todo tipo. Todo. Los medicamentos parece que también lanzan una alerta, pues son las noticias que mandan ellos. ¿Eh? Todos los días te metes en el Google para Google y aparecen las noticias y una de ellas era este. Aumento del número de efectos adversos de la medicación. Pero ¿desde cuándo hablamos de esto? Pues ahora está en todas partes. Pues, ¿por qué? Pues porque la gente tiene que encajar el que te mueres, te enfermas y cómo va a decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? Y, claro, que me picó una avispa y no me enteré y cosas de esas. Y dirás, claro. Genético, esto será genético, esto ya sabes. Lo que ya sabemos de esto, porque está la guerra de la ciencia. Entonces, esto es una guerra de los comunistas contra los capitalistas, ni la guerra de religión. Esto es una guerra, ni los liberales contra los monárquicos, esto es otra guerra. Y en esta guerra, pues ellos abundan con su propaganda, digamos, bélica, que es esta. ¿Cuál es la manera de justificar lo que hace? Pues ya está. Antes era cómo justificaba mandar a la guerra o a la revolución a la gente, diciendo que los ricos eran malísimos, que mientras tú estabas en la miseria, ellos vivían en... Pues ya está. Y hay que matar a los ricos, o sea, no se puede cambiar la sociedad, hay que matar a los ricos. Una cosa así, pues acaba mal. Pero ellos te dicen que tienen que matar a los ricos. decir que matara a la religiosa, como se cumpliera el aniversario de las famosas estas que se pusieron a quemar conventos y matar religiosos. Pero tío, ¿qué te importa? En un religioso ahí rezando, no, había que matarlos y violar a las monjas. Deja a las mujeres tranquilas, que están bastante tienen. No, esta era la forma que tenían de azuzar. ¿Qué te importa? No, es que están en que le están, son los culpables de que el pueblo sea ignorante. Tú eres ignorante y eres pueblo, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué culpa tiene? La culpa la tienen otros. Hoy somos más ignorantes que entonces. Y yo no veo a nadie que queme conventos. Digo yo, no. No, pero entonces hay que quemar conventos para provocar una guerra. Como al final consiguen, ¿no? Porque es que consiguen todo lo que buscan. Y ahora yo ponte, tienen toda la propaganda y la maquinaria. Entonces no había móvil, ni había redes sociales, pero están los periódicos. Y no te digan cómo ardían los periódicos, qué cosas se leían en los periódicos y qué cosas decían, incluso en los parlamentos, como la pasionaria y compañía, ahí amenazándose a pegarse tiros allí en el parlamento. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es un parlamento o esto qué es? Bueno, esa es la forma de azuzar una guerra, al final guerra. Es imposible, tú no puedes hacer nada contra ellos cuando ellos quieren algo. Quieren matar, quieren generar una carnicería, la genera. Y si tú eres un tío que está medio neutro, ¿qué tienes que hacer? Coge el dos y vete al país del vecino, porque te iban a matar. Lo que hicieron la inmensa mayoría de los que la vieron venir, se exiliaron y esperaron que acabara la guerra para volver. ¿Por qué? Porque vieron que como se quedaron, que aunque tú no estés por la labor allí de hacer nada, te van a matar, te van a llevar por delante. Pero en el mundo de hoy, ¿dónde te escondes? ¿Dónde te vas? ¿Me voy a Francia a salvarte de esto? No, macho, estás peor que allí. ¿Dónde te vas? A ningún lado que te vayas. ¿Por qué? Porque ahora el plan, como tenemos móviles, tenemos redes sociales, el plan es global. Ahora ya no te la lían en este país, diferente del otro, no te la lían en todo el globo de la misma manera. Hoy tienes los medios de hacer. Eso es lo que hemos ganado con nuestra tecnología. Que ahora los planes que hacen para jodernos son universales. Ya no son de país por país o de continente a continente. Es todo el mundo hacer lo mismo. Están perfectamente coordinados para que no se escape nadie. Esta noticia la han publicado en varios medios de comunicación, nacional e internacional. Dice, del cáncer al infarto, dime cuál es tu altura, estatura, y te diré qué enfermedades podrías desarrollar, ligando cualquier cosa, ¿eh? A la estatura también, enfermedades. Si eres alto, porque eres alto, y si eres bajito también. Según el mayor estudio hasta la fecha, una mayor estatura protege contra enfermedades coronarias, pero es un factor de riesgo para otras dolencias como el cáncer, ¿vale? Es igual. No te libras, o mueres de cáncer o de infarto, según lo alto que estés. No te salvo, da lo mismo que seas un enano, que seas un gigante, te vas a palmar, ya lo sabemos. ¿Por qué ponéis eso ahora? Que morimos todos, ya lo sabemos, pero ¿por qué viene hasta aquí? Viene entonces. Pues nada, es la cultura de la muerte, es mentalizarte de esto, como en otras épocas te mentalizan de otra manera, en la nuestra es la ciencia la que te mentaliza y la que te conduce allí donde yo quiero. La ciencia, por eso esto no va a faltar todos los días en la radio, la tele. En las redes están con estas informaciones de todo esto. No paran. Esa es la guerra que ellos llevan. Su guerra de propaganda, que es esta, conseguir que la gente al final acepte el destino que le tienen reservado. En su momento era la propaganda de guerra. ¿Qué malos son estos? Han matado unos niños, no sé qué, no sé cuánto. Estos son de la piel de Satanás, decían los protestantes, los católicos. Dando publicidad. Mentalizando a la gente de que se tiene que matar por narices porque es que es malísimo el otro y tal. Pues todo lo mismo. Se tiene que mentalizar de que es que la enfermedad y la muerte te están rodeando y por eso tienes que morir, te tienes que vacunar, te tienes que... Todo lo que ellos quieran. Claro. Pues ves cómo nos conducen a golpe de bastón y como ellos quieren, a través de los medios de comunicación, de toda su información, que es en casi toda es falsa. Porque a conseguir sus fines, porque claro, no, si te dice la verdad, no consiguen sus fines, te tienes que mentir. Y tienen todos los medios en sus manos, todos. Creo que salía un artículo hoy de no sé qué, unos audios de no sé dónde, que declaraban lo que son los medios de comunicación, que mienten y lo saben, que mienten, pero que este es el trabajo. Su trabajo es mentir, no es informar a nadie. Y lo saben. Todo aquel que se mete en ese mundo sabe para qué está ahí, acepta el dinero y las condiciones. Es bueno, para que mienta otro, miento yo y me llevo el dinero. Pues como en toda la guerra, para que mate este, dame a mí los millones. Yo mato. Es así. Si va a matar otro, de todas maneras, pues yo me lo llevo. me da la oportunidad de ganar millones, pues no la voy a perder. De todas maneras, ese ya está condenado, va a morir. Si no soy yo el que le mata, será otro. Y eso piensan todos los que hacen lo que están haciendo ahora. Ah, si no soy yo el que lo hago, lo hace el de al lado, luego dame el dinero. Ahí. Así. La COVID persistente, dice, aumentan los problemas cardíacos, también los neurológicos, hemos visto antes. Pues News dice, aumentan los problemas cardíacos en la COVID persistente, incluso con gente que fue leve o asintomática. Claro. Porque dio un PCR positivo, entonces ya va a tener la justificación de que... Ahí está la muestra y la explicación de por qué gente que no estaba tan mal, pero se ha muerto de un infarto joven. Ah, es que era asintomático de estudio. Ahí está el problema. Ahí dio está. Positivo un día. Hoy me he enterado un caso aquí, precisamente. Gente no muy mayor, pero ya sabes. Eso sí. Ya sabes. Baja total, tres dosis, infartazo. Y claro, están preguntando si todavía por. No están perdidos ahí. No, es decir, lo que. ¿Quién se va a preguntar eso? Nadie. Los que ven la quinta columna son los que están un poco y otros sitios, ¿eh? No solamente nosotros hablamos de este tema de la intoxicación, etcétera, no solamente nosotros. Pero el eje de todo está en el famosito grafeno. Es el eje de todo. Está en todos lados, ya lo estáis viendo. Lo están normalizando para que todo el mundo lo acepte como un material buenísimo. Te lo dejes inyectar en el futuro. De momento te lo hacen a escondidas. Pero en el futuro te lo dirán que es buenísimo para ti. Pero claro, como tú has aceptado que morir es cosa normal a los 30 y pocos, un cáncer, un infarto, lo que sea, tú no sabrás que aquello que te están poniendo para mejorar tus propiedades mentales y eso, te va a causar la muerte. Porque ellos se habrán encargado de que esa muerte, ese envejecimiento prematuro, todo lo que pudiera acarrear, eso lo hayas aceptado ya tú como algo normal. Porque lo has visto desde la cuna. Aquello por todos lados. ¿Ya está? Su civilización, la del grafeno, donde los pollos van grafenados porque generan ondas seguramente mucho más, digamos, en mayor cantidad o calidad que antes de llevar el grafeno. Por eso el pollo tiene ese grafeno. Vive menos, no importa. Hay otros por ahí. Saca otros. No pasa nada. Pollos no van a faltar nunca. Ellos tendrán sus criaderos de pollos y luego ahí te los llevan. Como las piscifactorías y todo eso. Te das delta y luego... los cuidan bien y te los meten allí en el torrente para que se reproduzcan allí en libertad. Tú tienes sus criaderos de pollos para repoblar allí donde ellos quieran. Nada más. Esto está todo diseñado así. Así. Como una granja. ¿Y qué razón tenía Freixedo? Vuelvo a decir, un maestro, pensando que esto es una granja. Porque es que está claro que lo es. Fíjate qué noticia más curiosa, José Luis, porque ya pensamos que tantas alertas alimentarias y sanitarias que dan todos los días, prácticamente, probablemente estén retirando del mercado cosas que puedan funcionar. Una de ellas es esta. Dice, retiran todos los lotes de un producto hacendado de Mercadona. ¿Cuál es? Las semillas de chía. Precisamente son muy antioxidantes y además tienen un efecto anticoagulante natural, ¿eh? Vamos a verlo. ¿Os podéis imaginar por qué? Claro. Las semillas de chía, ¿vale? Tienen propiedades muy similares a esta, se emplean de forma similar a la linaza, ¿vale? Bueno, por aquí sí aparece que son muy, muy antioxidantes, de hecho mucha gente la toma como complemento alimenticio. Tiene propiedades aglutinantes, asimismo las semillas de chía son una alternativa saludable para la mermelada, en fin, a ver. Por aquí lo tengo, ¿eh? Lo de anticoagulantes, vamos a ver si lo veo, espérate, voy a buscar. Sí. Dice, las semillas tienen propiedades anticoagulantes. Si tiene problemas de coagulación o toma medicamentos anticoagulantes, debería consultar con su médico si puede consumir semillas de chía, ¿vale? Porque igual pues te desespesa demasiado la sangre, ¿no? Pero yo sé que se tomaba para esto. Si tú tienes un anticoagulante ahora mismo a mano, digamos, en el Mercadona, por ejemplo, ¿no? Claro, natural, y sabes que el grafeno precisamente genera una cascada de coagulación. Pues te lo ellos están haciendo están haciendo el mismo estudio que hacemos nosotros, justo para lo contrario, es decir, esto es bueno, quítalo para que la gente no lo vea y no lo consuma y a la larga no se dé cuenta que consumir eso es bueno. Justo. ¿Por qué lo han retirado? ¿No lo pone ahí? ¿Por el peligro que tiene para la gente que consume o porque precisamente ahora lo retiran? No lo han podido retirar antes. La gente toma Sintón desde hace muchísimos años, ¿eh? 30 o 40 años. Sin embargo, ahora se acuerdan que esto potencia los efectos del síndrome de... Que ya sabemos que están trabajando en la sombra y ya está, y tienen ahí toda su maquinaria. Ahí ves, acuérdate del Zafiro ahí como nos vende, el otro gracioso al lado riéndose. Yo ya no veo esos programas, me enferma ver la gente así, me enferma. Pero ver la frivolidad con lo que tratan todos estos temas y lo guay y todo eso me pone enfermo. Digo, esta gente, pero vive en el mismo mundo que yo. Aquí comenta alguien, dice, es ridículo porque hay muchos más antioxidantes tipo cúrcuma, los hay, pero si los quitarán también, por supuesto. De todas formas, si van eliminando poquito a poco, cada día hay una alerta alimentaria, ¿eh? Y van eliminando el chocolate, también lo han quitado con traza. El chocolate tiene mucho magnesio, tiene selenio también, que es un se utiliza en todo esto. Fíjate este artículo, dice, ¿qué es la miastenia gravis? Yo no lo había oído hablar en mi vida. Que crece en las mujeres jóvenes y en los hombres mayores de 50. Su expansión hace que esta enfermedad, cuya primera señal es la caída de párpados y que se caracteriza por una gran fatiga y debilidad de los músculos, ya no se considere rara. ¿Acaso no es esta caída de párpados no es lo natural que estamos viendo en los vacunados? Que van sin fuerza, con debilidad muscular y con una gran fatiga. Y aparece aquí, pues... El prototipo vacunado, por ejemplo. Pues ya te lo están justificando también. Y en Reino Unido, esto la dimos la noticia el otro día y la volvemos a dar, en otro medio dice, mortalidad masiva. Cerca de 180.000 personas murieron en los 60 días después o posteriores a la vacunación contra el COVID. Tan solo en 2 meses, 180.000 muertos y tan solo en Reino Unido. Dice, la Oficina de Estadísticas de Inglaterra hace esta sorprendente admisión. Lo publicaron el 24 de mayo. Ya habrá crecido la cifra. Hemos ido a hablar de la gripe del tomate también, de las hepatitis que generaban las fresas. Yo ya no sé, yo he perdido ya la cuenta. Al final todo es lo mismo de siempre. Ahora hablan del virus de la sandía. Una virosis conocida como de la vena amarilla amenaza los cultivos intensivos del poniente almeriense. Esto afecta concretamente, dice, al pepino, a la sandía, al melón y al calabacín, que también son antioxidantes, ¿eh? Por supuesto, claro. Y de hecho hay algún vídeo ya, porque hay retirada, hay alertas en el mundo de la agricultura por el tema del virus de la sandía. Fíjense ustedes lo que le están provocando a los agricultores. Sandía. Las puertas van a estar abiertas, mira si sandía, sandía de 8 de 8 10 kilos, mira que sandía, mira si sandía aquí. Se supone que dicen que el virus del cocido, mira el virus del cocido que tiene, mira el virus del cocido que tiene. Mira que caray, mira, esta misma, mira. Mira el virus del cocido que tiene, mira el carro de sandía. Mira qué sandía de 10 o 12 kilos, la vais. Mira. Mira la sandía, la vais. Mira qué sandía. Pues mira si no tenéis sandía aquí. Son agricultores que han tenido que abandonar la cosecha de sandía, por ejemplo, que se venden muy caro. Porque tenían el virus ese de la sandía. Eso lo han dicho. Esta gente viene ya por todos, directamente. A crear problemas por culpa de los agentes infecciosos. Para que todo el mundo asuma que todo es problemático, los alimentos, las personas, todo eso, los virus y el cambio climático. He dicho que vienen a barrernos, que no... La gente cuando me comenta cosas de esto, dice, pero esto es grave y tal, digo, pero por Dios, a estas alturas, después de 2 años, no se han dado cuenta de lo que buscan. Es que, vamos, claro, la gente se acojona, se indigna, la sangre fría, porque como... Pierdas la cabeza, van a barrerte con más facilidad. Pero no hay que perder encima, la sangre. Encima te están diciendo que era para protegerte, por tu bien o por el de los demás. Exactamente, claro que sí. Y por eso hay que guardar la calma y saber que es que vienen por todas. No hay problema. Y van a colaborar todos los amigos, compañeros, familiares, etcétera. Espérate que no estén colaborando y de luego no te van a escuchar como tú hagas este tipo de reclamaciones. Por eso. Yo pienso que la forma de vengarse de ellos es que la gente haga lo que están haciendo en el canal de los que mira el microscopio. Es decir, miren ustedes, os voy a mandar una foto a una mujer que a su hija le había hecho una foto para que yo la viera a la niña mirando al microscopio. ¡Qué maravilla! Es decir, esto es lo que hay que hacer, enseñarle a los críos a mirar. A mirar y todo el mundo y en la calle y decir, pero ¿esto qué es? Que al final a lo mejor acaban barriéndonos, como os he dicho, esto es capaz de tirar una bomba de neutrones, barrerte con un ataque nuclear masivo, igual, eso son capaces de barrer sin ningún problema, pero por lo menos hemos intentado salvar el pellejo, si no nos van a matar como borregos, absolutamente sin ningún problema. Van a ir poco a poco haciendo lo que ellos quieran, te vas a dejar y vas a decir, tío, aquí ya no queda nadie en el polo, casi nadie, al cabo de unos años, ¿qué ha pasado aquí? Y vas a ir a hablar del cambio climático, de la gripe, de no sé qué, de no sé cuál, y todo lo que ellos digan. La venganza es, mira tú, mira lo que hay ahí, y ya verás que no te van a dar nunca, porque pueda decir, pero bueno, no vas a explicar con eso del grafeno todo lo que hay, claro que lo explicas. No porque tú lo expliques, sino porque ellos nos dicen lo que hay ahí. Y tanto que lo explica. No lo van a explicar, eres tú el que va a decir, oye, que esto está aquí y ellos no dicen que está ahí. Luego, ¿te explica o no te explica lo que está pasando a tu alrededor? Todo esto que estamos viendo, la nueva dosis de esto y tal. ¿Qué? La nueva que están pensando para las nuevas variantes, la del mono, etc. Todo esto, mientras no expliquen lo que es esto y qué hace ahí, podrás explicar perfectamente todo lo que está viendo a tu alrededor. Es decir, oiga, que lo están haciendo ustedes. Claro que es importante que la gente mire eso y lo vea. Porque eso explica todo lo que está pasando en el mundo, incluida la guerra de Ucrania, incluida. Y el cambio climático, porque aunque lo hubiera, lo están creando ellos. Porque si pueden hacerlo con esto, con aquello, con el HAL, con... Pues claro, y no te lo van a decir a ti. Claro que no. ¿Por qué? Porque no son de... Tú ya lo sabes porque no son de confianza. Si te están haciendo esto aquí, pueden estar tocando el clima. Perfectamente. Es que si es que cambia el clima, ¿eh? Es que esto está todavía... Pues esto está en cuestión, los que estamos ya de pues, la verdad, esto que cambia, pues aunque cambiara, pudieran ser ellos los que lo están cambiando. ¿Por qué? Pues porque ya, si no te explican lo que hay ahí, quiere decir que no te puedes fiar de ellos. No te puedes fiar, y si ves los cielos llenos de eso, dices, ¿qué será esto que están haciendo? ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! Lo lamento, os hemos sacado de una... Estabais ahí en la gloria, ahí ganando el Madrid, la Copa, no sé qué... Y os estamos diciendo, macho, si no eres nadie. Van a por ti, te van a hacer vivir más o menos bien y en algún momento van a cobrarse, van a hacerte pasar por para pagar lo que debes. Lo lamentamos, pero es que es lo que hay. O si no, si tenéis una explicación mejor a lo que hay ahí, no os lo decís y entonces estamos todos felices, vamos a celebrar ahí en las Cibeles o nos ponemos como el Sapiro ahí a cantar las glorias de la neuroanatomía y de la neurofisiología, la neurociencia. Pero hasta que no nos expliquen lo que hay metido, no tengo ninguna gana de reírme con el Sapiro, ni porque gane el Madrid a no sé qué. El problema es que hay gran parte de la población que todavía no lo sabe. Por eso tenemos que hacer lo de los microscopios. Dos vídeos, los dos de risa. Porque uno es, también habla de las bondades de Zelensky y de su libro... En la Sexta Televisión, en este caso, el tal Ramírez, ¿no? El gorila de la Sexta que le conocen, o el orangután, no lo sé. Vamos a verlo, verás. La primera biografía del presidente de Ucrania. Aquí está la forja de un héroe. La vida, la resistencia de Volodymyr Zelensky. Y en estas páginas, la historia del... Bueno, aquí ve la pirámide ahí puesta en el foco, ¿eh? El cómico que hacía reír del bufón, que se ha convertido en un estadista. En un líder. Un líder para su pueblo capaz de aguantar la más dura de las adversidades, la invasión de su país. Esta es la biografía de Zelensky, el hombre al que Rusia quiere eliminar. Y por cierto, Ana Cuesta, ya lo ha intentado Rusia eliminarle más de una docena de veces. Y no lo han conseguido, ¿eh, Antonio? Bueno, desde que Rusia iniciara la invasión en Ucrania, no hay día en la prensa de todo el mundo que no se hable de Volodymyr Zelensky. Se ha convertido en uno de los líderes más célebres de todo el planeta. Y este libro que recomendamos hoy indaga en la personalidad de quien está capitaneando la resistencia más férrea que se recuerda en política. Porque todos, en cierto modo, estamos siendo testigos de una guerra en directo que se está librando aquí, en estas calles de Ucrania, de Kiev. Madre mía, yo no estoy siendo testigo de nada porque yo la televisión ni siquiera la veo ya desde hace mucho tiempo. Dios Pero mío. si todo el mundo sabe quién es este individuo y que es un actor, si todo el mundo sabe ya todo esto, yo de verdad, están vendiendo un libro con una música detrás, me Detrás, parece épica, filarmónica, épica, sí. y un héroe y tal. Y usted estamos viviendo en directo, por Dios. Señorita, esa guerra la han creado el Zelensky, el Putin, el Biden y todos. Y usted no se ha enterado de nada. No se ha enterado usted que la Guerra Fría no existió. Existió para la gente de abajo, porque ellos entendían muy bien. Usted no se ha enterado de nada. ¿Y usted qué nos está vendiendo aquí? La figura de un nuevo héroe que se enfrenta con el Putin. Pero diga, por favor. Por favor. Se cree, por favor. Esta es que no ha vivido la época de cuando iba uno al colegio con Franco y todo eso, lo bueno que era este y lo malo que era el otro. Esto no lo ha vivido. Es que los que estamos ya de vuelta sabemos que esto es todo propaganda política, señorita. Está usted haciéndole el juego a los propaganderos de sus planes. Nada más. Está usted vendiendo aquí la imagen de un señor que ni conoce. No sabemos ni quién es ese individuo. Y la biografía no la ha escrito él, se la han escrito otros, claro, evidentemente. Buenísimo, un héroe, lo que usted diga. Y el Putin, malísimo. Hoy veía una noticia, tiene los ojos rojos y parece que tiene los párpados hinchados y no sé qué. Está malo. O sea, en esto estamos ocupados en el mundo. Y mientras, los ucranianos jodidos, pasando necesidades, guerra, problemas, miseria, muertos. Esto, bombazos, esto, inquietud, desplazados, es decir, mientras tanto. Mira, no, no, ya te he dicho, cuántas veces lo voy a decir, que por favor, si alguien sabe dónde está la puerta y la barrera esa de hielo de la Antártida, que nos lo comunique. Por ahí que deje Ricardo su correo electrónico urgente para Sevillano. Hemos encontrado la puerta por donde salir de aquí, porque es que cojo la maleta mañana mismo y me meto allí rápido. Esto es intolerable, insoportable. ¿Habéis visto el tono con el que venden todo esto, no? Tanto el Farreras, se llama ese, Farreras o Farre, no sé cómo Ferreras, se creo, Antonio Ferreras. llama. No sé cómo se llama, Ferreras o algo así. Este, ¿ha visto el tono? Un héroe, ¿no? La otra, la resistencia de Estoy harto ya de vosotros, de toda esta gente, harto. No somos niños, no somos gilipollas. Vale ya. El último vídeo sí es algo, es de más de, no sé si es de más de risa, es de Alfredo Díaz. Ha llegado a su ciudad la viruela del mono, se llama. Nos vamos a despedir con él y por lo menos, como digo, pues elevamos un poquito la vibración. La película de pelo en pecho de Michael J. Fox. Cuidado, tengan mucho cuidado, porque la viruela del mono ya está aquí, ya está aquí. ¡Coño! Vamos a morir todos, todos. Esto no es COVID. Hijo, abre la puerta. No puede ser. ¿Por qué? Creo que pillé el COVID. ¿Qué dices? Así que no te puedo abrir. Eso ya no se lleva, abre. Abre la puerta, Joder. vamos, venga. Es para hoy, vamos. Vale, está bien, papá. Pero si te mueres por mi culpa, luego no me digas nada. ¿Tú también estás igual? Sí, hijo, ahora toca pasar esto. Es que no ves el telediario La Viruela del Mono. Me voy a cagar en su puta madre, ¿tú te crees? Así no puedo salir a la Mae West. Y no me llames irresponsable, que te conozco. Irresponsable, no, no, no. Si se me pega esto y el bicho, ¿qué etiqueta le pones? La etiqueta COVID del mono. ¿Y eso cómo es, eh? Pues un mono que vuela, hombre. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo es? Pues mira que te diga, la mezcla del bicho volado y la viruela del mono me ha convertido en un mono volado y me ha dado razón de existir para ponerte mala. ¿Ah, sí? ¿Y por qué me vas a poner mala tú? Mira, yo solo soy un mandado, cumplo órdenes del telediario. Ahora mismo te llevas para tu casa. ¿Y eso por qué? Pues por tu bien y el bien común. Ay, Dios, qué bien me arropas. ¿Cómo os preocupáis por mí? Os quiero tanto. Historias te montas tú solo, papá. Tú solo quédate en casa, ¿va? Quédate tú y que se sigan quedando contigo. Yo me voy para la calle, macho. Pues ya está dicho todo. Esta película la vi yo de los años 80, de pelo en pecho, protagonizada por Michael J. Fox, que precisamente creo que tiene un poco un principio de Parkinson, de siempre lo tuvo. Bueno, pues lo dejamos aquí, José Luis. Yo creo que de Bueno. alguna forma el estar también de forma persistente, como el COVID, pero haciendo programas en la quinta columna, un día sí y el otro casi que también. Ese martillo constante que cada vez trae a gente nueva, al menos los hace dudar a muchos de ellos y sobre todo se convencen cuando miran en el contenido de lo que hay dentro de los microscopios. Ahí tenemos un arma que sí que va iluminando a la gente y deja caos directamente a todo el que observa y al que quiere creer. El que no quiere creer ya está muerto en vida, de todas formas. Sí, eso, mirar los microscopios, esto te saca de este mundo, que es algo muy duro, como la iniciación de los indios, ahí te colgaban ahí por el pecho, ahí te pasas una noche horrible, pero ya, pues, ya no vives en el mundo de antes, ya eres otro. Por desgracia es duro, pero bueno, por lo menos hay alguna oportunidad de sobrevivir. No, de eso se trata, ¿verdad? De que podamos sobrevivir. No, no, estoy muy feliz, como tantos TikTok de estos que salían, estos riéndose los compañeros muertos. O sea, esto, la cuestión es esta, que sí, de acuerdo, estás jodido porque te has dado cuenta dónde estás, has visto lo que jode mucho ver, pero ya empiezas a desconfiar de todo y esa es la clave. Los animales en la naturaleza están siempre alerta. Y en este mundo, amigos, hemos perdido ese reflejo de estar alerta de lo que sucede. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la amenaza? Y ver eso ahí a los microscopios te devuelve esa alerta. ¿Esto está ahí? ¿Qué está pasando? ¿Quién dirige esto? ¿Qué está ocurriendo? Te pone alerta. Eso sí, ya no estás en paz, ya no estás tranquilo. Pero tienes muchas posibilidades de salir vivo. Por lo menos durante un tiempo. Bueno, José Luis, lo dejamos aquí. Gracias, como siempre te digo, por estar aquí con nosotros, aunque sean las 2:30 casi de la madrugada, y que descanses. Nos vemos en otra ocasión, probablemente mañana o pasado, ya veremos. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Y a todos ustedes igualmente, gracias por estar aquí con nosotros en la Quinta Columna. Se nos traba la voz, entre otras cosas porque estamos cansados, lógicamente, de tanta emisión en el directo, cerca de 4 horas. El programa y todo el contenido que se ha subido en la emisión en directo será después subido al canal de Telegram de la Quinta Columna. Y todos los directos se guardan en la plataforma Odyssey, donde pueden ver desde el primero hasta el último. Muy buenas noches a todos y que descansen. Les dejo ahora con el himno principal de la Quinta Columna. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Friedrich Nietzsche. Quiero que recordéis que ningún bastardo ganó jamás una guerra muriendo por su patria. La ganó viendo que otros pobres, estúpidos bastardos murieran por ella. Cuando erais niños, todos admirabais a los campeones, al corredor más veloz, a los ases del fútbol, a los boxeadores más duros. Aman al ganador. Y no pueden soportar al que pierde. Juega siempre para ganar. Yo no apostaría el pellejo por un hombre que estando perdiendo, se ríe. La sola idea de perder nos resulta odiosa. Nuestro ejército es un equipo. Vive, come, duerme y lucha como un equipo. Todo eso de la individualidad es solo basura. Los que escribieron esa majadería sobre el individualismo no conocen de una verdadera batalla más de lo que saben de fornicación. Ahora tenemos mejor equipo, mejor espíritu, mejores hombres del mundo. Compadezco a esos pobres contra los que vamos a luchar. Por Dios, que así es. Algunos de vosotros estáis dudando de si tendréis miedo. Eso no debe preocupar. Deseo recordaros otra cosa. No quiero recibir ningún mensaje que diga estamos aguantando nuestra posición. No aguantamos nada. Que aguante el enemigo. Nosotros avanzamos constantemente y no tenemos ningún interés en aguantar nada excepto al enemigo. Vamos a agarrarle por la nariz y a darle un puntapié en el trasero. A patadas enviaremos a esos teutones al infierno, acabando así con ellos en un santiamén. Sin duda habrá algo que podréis contar cuando volváis a vuestras casas.